Buenas tardes, amigas, amigos de Covachando, de La Covacha. Gracias por venir y empezar con nosotros esta nueva aventura de Covacho Bits, donde hablaremos sobre videojuegos y un poquito más. Acompáñenos, por favor. Más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Bienvenidos, soy su anfitrión Spider Games. En esta ocasión conmigo desde el otro lado del charco, desde Madrid, la señorita Melón, Andrea. Hola chicos, un placer estar aquí con vosotros, este primer programa y no el último. Aunque lleguemos, aunque estamos tarde, lo siento, la culpa fue de Virgin. Se siente muy arrepentida y la mandé a la cama sin cenar. Pobrecita. Pero no, pobrecita, nada, no nos da pena. Es culpa del enano y Valentín también, serán castigados como merecen las, como dictan las reglas covachas. Muy bien. Y para seguir con con los temas, también nos acompaña Guaco. Hola, ¿qué tal, mis queridos cobochos? Aquí seremos cobochos. ¿Qué es cobocho? Si lo leen de otra manera, bueno, es que hay gente que si no sabe escribir, menos va a saber leer, ¿verdad? Pero Covacho Bits, bienvenidos. Y bienvenidos, Tanzanos. Y también que sea bienvenido Jorge, quien lleva planeando este programa conmigo desde sí, antes de que existiera La Covacha. Sí, no estoy seguro desde cuándo, pero ya tenía rato. Un gusto vernos finalmente. Fue una espera larga y luego todavía tuvimos una pequeña espera adicional, cortesía de las menciones del PRI de Valentín. Bueno, esperemos que valga la espera. Así es, sí, valga la espera. Se van a divertir. Acompáñenos. Aquí ya Alejandro Guerra nos sale. Un saludo. Hola, mis Covachamers. Si somos Digimon o qué. ¿Quién y tal elegirán de nuevo Pokémon y por qué Sprigatito? Eso será una discusión muy interesante al final de este episodio. Y Spendergan les dijo, y ya me voy. Estoy y dejó, en los... ya hice todo el trabajo aquí. ya hizo. Formuló una pregunta brutal y ahora vivir con las consecuencias de esa pregunta. Ya regresó. Tienes el micro apagado, amigo. Sí. Los que me han visto en Covachando ya sabrán que aparezco y desaparezco constantemente en todos los programas. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Si bien hubiera algunas noticias, por ejemplo, ya es marzo y empezamos con la serie de Halo. Sí, que por fin parece ser que se va a estrenar ya, 24 de marzo, es la fecha. A ver, yo no tengo mucha cosa con la serie de Halo, porque en verdad yo los videojuegos de Halo en mi vida los he jugado, pero a través de Arkane, que la serie me mola mucho, Halo puede pasar lo mismo. El videojuego no me da la atención, pero la serie puede estar muy guay, así que le daré la oportunidad. El tema es que 24 de marzo se estrena la serie, pero en principio no va a llegar a todo el mundo. Se estrena en Estados Unidos y en Paramount Plus. Paramount Plus juraría que aquí a España todavía no ha llegado, y no sé si a vosotros os ha llegado, pero aquí... Sí, está... No. Hay, creo que dos formas de conseguirlo, por lo menos en Claro Video y en Amazon Prime, te rentan el canal. Ah, pues aquí no. Pues aquí Amazon Prime no lo tiene, por lo menos. Así que bueno, tocará piratearlo o lo que no hay problema, ¿eh? Sí, como los juegos de Halo. Aquí en México está incluido. Si tienes suscripción de Claro Video, todo el contenido de Paramount Plus está incluido y supongo que también va a estar ahí. Si tienen contratado servicio de Telmex, telefonía fija, lo más seguro es que tengan incluido Claro Video. Y si tienen sus celulares en la compañía Telcel, normalmente los planes que son de arriba de 400 pesos, bueno, de 400 en adelante, también les incluye Claro Video. Entonces, si lo tienen, nada más tienen que entrar a la aplicación o a la página y en el modo de suscripción, en el método de pago, ahí en una de las opciones justamente va a ser pagar con el número su celular. Por ejemplo, en el caso de si tienen Telcel, lo ponen ahí y ya en automático tienen activado el contenido de Claro Video y les incluye Paramount Plus. Entonces ahí, yo no he podido porque me sale un error a la hora que quiero pagar, porque Claro Video la verdad es una plataforma bastante fea, pero en teoría ahí se va a poder ver la serie. Creo que... Y aparte, ¿sí, Jorge? No, que es información nueva o me están estafando dinero o no he averiguado eso. Al fin podré ver el revival de iCarly. Telcel estafando dinero en México. Eso nunca se ha visto. Y aquí lo que Lucas Arthur nos dice, ya confirmó la segunda temporada de Halo, es cierto. O sea, todavía ni se estrena la primera y ya están confirmando la segunda. Que yo sepa, no. De hecho, la serie esta lleva en proyecto desde 2013, la llevan intentando hacer. Y la serie, por lo que sea, no salía y no lo conseguían. Y, de hecho, esta serie ya se intentó hacer hace un montón de años de la mano de Guillermo del Toro y Peter Jackson. Se intentó hacer un primer intento como en el 2005 y tampoco salió en adelante. Y ahora ya por fin parece ser que sí, que la va a salir. El productor ejecutivo va a ser Spielberg. Así que puede estar muy, muy, muy interesante. Y promete calidad. Félix Farsar, amigos míos, felicidades por su nuevo programa. Los quiero mucho a todos. Menos a la Valentín, la Covacha tiene competencia. Covacha le tiene competencia a partir de hoy. Saludos, Félix. Estaba escuchando que Valentín hizo una cláusula a Félix donde Félix es el único que no puede volver a ganar. Y es como de, Valentín, ¿por qué harías eso? Sí, Alejandro, no le crean a Félix, solo es fan de la Covacha. Los demás programas no significan nada para él. Ay, me duele mucho como alguien que está en todos los demás programas. Yo como soy participante regular de todas las covacharlas, bueno, excepto de la espuria de Star Trek, es la única en la que no participo, pero todo bien con ese comentario de Félix. La que se robó el nombre de covacharla. Muy bien, sigamos con las notas. Se lanzó desde finales de enero el juego Elden Ring, un juego que la comunidad masoquista de los videojuegos esperaba con muchas ganas. Guaco, ¿lo has empezado a jugar en estos días? ¿Qué te ha parecido? Sí, o sea, desde el cuando estaban, y ya falta una semana, ya falta no sé cuánto para estrenarse, yo era como de, o sea, leí, ¿no? De quiénes son los creadores, el creador de Demon's, que era Demon's Souls, y aparte George R. R. Martin, entonces era como, ok, este juego va a ser de esos que son para adultos en el sentido de que tiene una trama pesada, va a tener mucha violencia, una carga de fantasía y mitología bastante ruda. Y empecé a ver gameplays, no lo compré en preventa. Después me arrepentí porque vi que en la preventa te regalaban un anillito, no el Elden Ring, sino un anillo que tienes en los primeros, al principio del juego, que es un anillo que es como un silbato con el que llamas a tu caballo espectral y ya está muy bonito. Costaba prácticamente lo mismo, no costaba nada extra. Pero bueno, terminé comprando el digital ya que había salido el juego un par de días después o una semana después. Y llevo un ratito jugándolo, llevo como unas 5 horas de juego. Nunca había jugado un Souls, ni un Bloodborne, ni nada por el estilo. Y en mi Twitter puse, y después de este rato que llevo jugando, el juego se trata de morirse. Te mueres una cantidad infinita de veces por cualquier cosa. Porque te atacaron unas ardillas. Bueno, no, las ardillas no son agresivas. Pero que te atacaron unos mosquitos gigantes. De pronto así, de la nada, se materializó un oso gigante o un dragón. Y te mandan de tres golpes, te matan. Pero el punto es que cuando cada vez que vas eliminando enemigos, obtienes ítems, pero sobre todo obtienes runas, que es la... digamos que la moneda del juego con la que puedes mejorar las estadísticas de tu personaje, muy a lo estilo juego de rol. Puedes mejorar tus armas, pero el punto es que cuando te matan, tus runas se quedan justamente en el punto en el que moriste. Entonces, cuando revives, tienes que regresar a ese mismo punto y recogerlas. Si te mueres antes de recogerlas, pierdes eso que se quedó ahí ya para siempre y tienes que volver a enfrentarte a más enemigos y hacer más cosas para volver a obtener runas y entonces poder ir subiendo de nivel a tu personaje. En general está bastante bueno. También la ventaja que tiene este, como muchos otros juegos nuevos que están saliendo, es que tienen el upgrade, digamos, gratis. Si tienen, yo por ejemplo tengo un Xbox One, todavía no migro a las nuevas consolas. Pero si en algún momento lo hago, en el próximo año, por ejemplo, en automático, tanto la versión física como la versión digital tiene el upgrade. O sea, detectan que tienes el juego y te dan la versión para la nueva consola, obviamente con gráficos mejorados y tiempos de carga y demás. Pero en general, la jugabilidad está bastante padre. La historia, pues yo diría que es una versión como creepy y más sad de lo que podría ser algo como El Señor de los Anillos, no sé, es fantasía a fin de cuentas, y suena bastante bien. Aparte es un juego de mundo abierto, pero un mundo abierto enorme, así gigantesco, que uno cuando sale al exterior dice, ¿y luego para dónde voy? Y a mí me tuvieron que dar el tip de, mira, si ves en el mapa hay como un fueguito, ese te sugiere o te indica hacia dónde te tienes que mover. Y yo ya andaba corriendo para otro lado y por eso me mataron muchas veces antes de pensar en a dónde rayos tengo que ir, qué rayos tengo que hacer, porque no te explican demasiado qué es lo que tienes que hacer como en muchos otros juegos. Si es muy, muy libre, puedes hacer lo que quieras, seguir la historia o no, subir a tu personaje o solamente morir por cuestiones absurdas. Me ha pasado varias veces que de pronto he dicho, eso debía haberlo grabado, porque hay maneras muy tontas de morir en este juego. Se trata de morirse y ya. Pero maneras de morir en Elden Ring. Yo diría que más de mil, pero sí, algo así. Pues chéquenlo, si lo están jugando, díganos qué les ha parecido. Y si no, chéquense unos trailers, unos gameplays aquí mismo en Twitch, para quienes nos están viendo en Twitch, para que vean como de qué va y si les late. Si les laten los otros juegos del estilo, probablemente este les va a gustar mucho. Las calificaciones que tiene ahorita, que obviamente vienen de personas que tuvieron el juego de manera anticipada, son muy altas. O sea, sí lo ponen en un nivel de que seguramente va a ganar premios como juego del año. Y entonces, pues echen un ojo. Si no es su estilo, nada más chequense gameplays como para ver si les late. Como les digo, es la primera vez que yo juego un título de este estilo y hasta el momento me está gustando bastante, a pesar de que sí es un poco frustrante estarse muriendo a cada rato. Yo lo intenté con los Dark Souls y nunca pude. Yo te entiendo, Andrea. Es que este tipo de juegos te exige demasiado tiempo. O sea, los enemigos principales tienen formas como les puedes ganar, pero tienes que ver poquito a poquito los detalles. Luego a mitad, le bajas la mitad de la energía y cambia la forma de que te ataca. O sea, tienes que estar constantemente aprendiendo los, por ejemplo, en los Souls, que son mapas más pequeños, porque creo que eran castillos, y en el Bloodborne, que eran aldeas, donde vas abriendo pasos para otras zonas, no son así lineales, o sea, te puedes perder muchísimo. Les recomendamos, bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, en el Bloodborne, conseguir el mapa para que vayan tomando nota de por dónde van, porque es muy fácil perderse. De hecho, yo tenía una pregunta, en cuanto a este estilo de juegos, para alguien tan manco como yo, entre Bloodborne, Sekiro, los Souls, el Demon Souls, ¿cuál creerían que es el más llevadero? Depende, en tu estilo de juego, ¿es más ofensivo o defensivo? Ofensivo. El Bloodborne está más enfocado en el ataque, las armas son más ofensivas, o sea, no hay algo así como al pie de la letra como escudos, porque tienes dos armas en cada mano. En un Souls tienes un escudo y un arma, por así decirlo. Que eso también es algo, digamos, como, o sea, que noté en el juego cuando empiezas. Obviamente me pasé como 45 minutos personalizando al personaje, porque sí te da la opción de que si quieres que la frente sea más amplia y el cambio de las cejas y la qué tan tupida está la barba, o sea, detalles. Que a lo mejor hay quien diga, no, a mí déjamelo en el predeterminado y ya, pero a mí me gusta mucho personalizar a los personajes. Y inmediatamente después de eso te manda a escoger una categoría, y puede ser un héroe, que es como un bárbaro, puede ser más como un clérigo, puede ser un bandido, puede ser un ¿cómo se dice? Porque en esa época, un mendigo, es que le llamaba, exactamente, un mendigo. Sí. Y la diferencia, realmente no hay una diferencia muy grande, salvo las estadísticas. Cambian las estadísticas de cada uno, que después ya no importa cuál elijas dentro del juego, tú decides cómo subir el resto de las estadísticas. Entonces, si a lo mejor tienes uno que está muy cargado hacia la fuerza, cuando tú vas subiendo de nivel, puedes elegir no subirle fuerza y subirle todo lo demás para que esté más parejo, o cargarle la mano en esos aspectos. Y eso mismo, al mismo tiempo, te habla de que si el personaje es muy rápido, a lo mejor no tiene tanta fuerza o no puede cargar tanto peso, entonces no puede usar armas a dos manos o no puede traer escudos muy grandes, que obviamente te dan una mejor cobertura, te dan una mejor protección, pero te hacen más lento. Entonces es más como a gusto propio y no sé, puede ser hasta incluso un samurái. O sea, la variedad de personajes o de opciones que tienes incluso para los looks del protagonista es así muy, muy amplia. Entonces puedes ajustar un poco tu estilo de juego, ya sea ofensivo, defensivo, o incluso puede ser muy hacia lo físico, o sea, las armas, la armadura, su fuerza y demás, o te puedes inclinar hacia la parte de la magia, que también lo que he estado leyendo es que sí es como parte importante, o te ayuda mucho que tu personaje tenga un buen nivel de aprender a hacer invocaciones. Entonces llamas como espíritus Por ejemplo, ahorita a mí el primero que me dieron es uno muy útil en el que invocas espíritus de tres lobos. Entonces los lobos van y atacan a tus enemigos, entonces te da chance a que tú también, o sea, tienes una fuerza de ataque mayor, pero eso utiliza tu barrita de magia. Entonces si tu personaje no tiene suficiente potencial de magia, vas a tener una barra muy pequeña o tus personajes no van a hacer tanto daño. Entonces es más como de qué estilo quieres llevar tú en el juego, y yo normalmente trato de nivelarlo, veo qué es lo que mejor me funciona y a lo mejor lo cargo un poquito, pero las opciones son muchas y por eso creo que está pegando mucho, porque ahorita platicábamos de ofensiva y defensiva. A lo mejor sí. En un juego ofensivo, si alguien que está acostumbrado al defensivo no le va a gustar tanto, y creo que en este lo puedes personalizar mucho. Sí, ver, yo aparte tengo dos compañeros que están jugando al juego y empezaron con clases diferentes, y hay uno que le resultó más fácil el inicio porque se cogió la clase vagabundo, porque es que al fin y al cabo solo es un caballero, vas más armado, tienes más armadura, con lo cual los golpes te afectan menos, con lo cual sí es verdad que la clase que tú eliges, sobre todo al principio, también te va a ayudar o menos. Y luego hay un modo de juego que es como fácil, que si te coges el mago, el astrónomo, creo que es como la versión fácil del juego, que hay mucha gente que dice, es que te has cogido el astrónomo, que es como el modo para torpes, para mancos, entonces igual claro, es que yo también soy muy manca jugando, en verdad, yo soy manquísima, que yo cuando juego al Zelda juego con el giroscopio, porque yo con lo de apuntar voy mal en la vida, entonces prueba este, pero cógete al astrónomo especial. Nos dice, gracias, Andrew, necesito eso en mi vida. Nos dice Alejandro Guerra, yo soy una papa que solo se lanza, aprieta botones y espera lo mejor. Elden Ring es para personas como yo. Creo que tendrías que tomarte tu tiempo para entender cómo funciona la dinámica de los personajes a los que te vas a enfrentar. Porque aparte tiene algo que, vaya, comparándolo con un juego totalmente diferente, pero hablando de dinámicas, que sería, por ejemplo, un juego como el de Spider-Man. El juego de Spider-Man, al personaje, tú cuando aprietas el botón, hace algo, golpea. Y este juego no, este juego digamos que aprietas el botón y tarda un poquito en hacer el movimiento, entonces si vas a hacer un giro, si vas a rodar en el piso y así, digamos que tienes que anticiparte y esperar a lo que haga tu rival, no es nada más para apretar botones a lo loco. Creo que sí te costaría trabajo al principio, pero es más como de paciencia que de otra cosa. Si solamente vas a querer estar apretando los botones, probablemente te vaya a frustrar muy rápido. Sí, es que te pide mucho el juego, te pide... Los Souls y todo eso te piden demasiado tiempo para estar ahí, prueba y error, prueba y error. Pero es muy divertido, y aparte la comunidad que tienen, si lo pueden jugar en línea, porque puedes dejar unos especies de rastros para dar indicaciones a otros jugadores. Si por X lugar hay un monstruo de cierto nivel, tú puedes dejar una indicación con tu fantasmita o hacer situaciones muy graciosas como se han visto en internet, donde hay una que se llama el... ¿Cómo le pusieron? Tocar dos besos o algo así, que hay dos estatuas y está el fantasmita que se ve que les toca en la entrepierna con las manos cuando llegues ahí. Todo ese tipo de cosas son muy graciosas y la hacen mucha gente en línea. Eso es útil, pero obviamente solamente lo puedes acceder, digamos, a esa opción, o solo te aparece si tienes membresía para jugar en línea. O sea, si eres alguien que juega offline, esas opciones no te van a aparecer. Pero también está padre que tú puedes dejar los mensajes. Y de hecho puedes calificar así, de este mensaje sí me gustó o no me gustó, o no hacer nada. Y ya, y está chistoso. Lo que sí creo que tiene, por lo menos ahorita, no sé si en algún momento vaya a haber un parche para corregir algo, es que tiene unas cuestiones de traducción rarísimas. Por ejemplo, dentro de lo que puede hacer tu fantasmita es hacer como los movimientos o las poses, como en juegos como Fortnite, que aprietas un botoncito y que nada más es como que baila o algo así. Aquí tiene como la pose de reverencia, de un saludo, un high five o lo que sea, para como indicar algo. Entonces, o sea, de pronto la gente pone cosas como de chistes, pero siento que están mal traducidas porque muchas veces no se entienden. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de señalar al monstruo que puede aparecer, en inglés hay una frase que se llama, que dice Bad News Bear, que es el oso de la mala suerte o el oso del mal agüero, que lo tradujeron algo así como cuidado con el de las malas noticias. Y entonces en mi cabeza tuve que traducir eso para entender que lo que iba a aparecer era un oso. Está muy raro, la traducción está muy rara. O sea, entiendo que eso es algún mensaje, un mensaje que alguien escribió, que no es parte del juego, pero de lo que decía de los bailecitos, una de las poses es una reverencia, que es bow, pero lo tradujeron como arco, y arco es otro tipo de bow, pero bueno, son detallitos. Así es. Pasando a otra nota... La Nintendo acaba de anunciar que su juego Super Smash Bros. De Switch no va a asistir ya a los juegos de Evo que son el campeonato de videojuegos de peleas. Como recordarán, el Evo fue comprado por Sony y estaban en veremos qué iba a pasar con Nintendo. Y pues Nintendo ya dijo, no, pues yo es que de este barco me voy a bajar y voy a hacer mi propio campeonato de videojuegos de peleas con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, eso último no es cierto, pero esperemos noticias, porque como sabrán, tenemos un campeón mundial mexicano de Super Smash. Esperemos noticias de si eso último sí es cierto. ¿Cómo, sí, ¿cómo se llama? ¿Leo se llama? ¿Cómo se llama el campeón? MK Leo, ¿no? Se llama MK Leo, ajá, MK Leo, uh-huh. cierto. Muy bueno. Uh-huh. Pues yo no estoy triste porque nunca me gustó el Super Smash de peleas, el Mario peleas. Prefiero otro tipo de juegos. No sé si alguien le latía y se quería lanzar a este año, el próximo Evo. Es que para mí es un machacabotones. Yo cuando juego machaco, estoy a todos los botones. Ahí sí que algún botón hace algo en el Smash. Y luego ahí me agobia mucho el Smash Bros. Porque cuando juegas de cuatro personajes hay demasiados objetos que van lanzándose entre medias y no sabes qué coger, qué no coger, qué escoger. Es un jaleo el juego. Pero una vez vi una competición en un salón del manga del Smash, que estaban clasificando, no sé si para la final de Madrid o no sé qué, y vi a gente que dije, madre mía, esto sí es jugar bien, y flipé porque había gente que manejaba ciertos personajes que y había, creo que había dos que estaban vetados porque estaban chetadísimos. Canelita está chetadísima en el juego del Smash. Uh-huh, sí. Cuando la desbloqueas, Canela tira así, ¡pa! Lo de las fiestas, y es que eso es una bomba. O sea, está horrible Canela. Y yo odio un poco justamente a Isabel, llamada en español Canelita, porque es muy humillante que utilizando un peleador acá rudo o quien sea, pierda con un personaje de Animal Crossing y que aparte es una perrita muy cute. Entonces es como por eso la odio ya. Pero porque es una burócrata, acuérdate. Los sí, claro. burócratas al final son como los del banco que no confían en el préstamo. Es quien tiene todo el poder. Claro. James Sunderland también, y no le fue muy bien. Sí, te van a pegar con la tostadora que no te van a dar. Sí, a mí la verdad es que sí me gustan mucho los Smash. Por ahí nada más hay una versión, creo, que no he jugado, pero desde la del Nintendo 64 los jugaba con mis amigos, pero realmente la que más he jugado es la más reciente, la de Switch. Y en el trabajo anterior que tenía, varios de mis compañeros tenían Switch y lo que hacíamos a la hora de la comida era juntar todos nuestros Switch y nos poníamos a jugar. Y digamos que ahí fue donde a mí me cayó bien el 20 de las estrategias, de las técnicas, los movimientos de los personajes. No porque antes no lo hiciera, sino porque no le ponía tanta atención, pero si no quería perder contra los otros vaguitos que jugaban contra mí, pues me tuve que acostumbrar y la verdad es que sí tiene lo suyo. O sea, es muy diferente a cualquier otro juego de peleas como tipo Street Fighter o como para un King of Fighters, pero tan de pronto se volvió algo muy popular. O sea, dejó de ser el concepto del juego como exclusivo de Nintendo y ya existen ahora muchas versiones, ¿no? Vimos que viene la de Warner, salió la de Nickelodeon, hay una libre que es Brawlhalla. Brawlhalla. Uh-huh. Ajá, entonces han tomado como versiones, ¿no? Las que yo he jugado, ninguna se le acerca al Smash Brothers, y sobre todo esta última que aparte con los pases de temporada de personajes extra, que ya se volvió un roster impresionante por la cantidad de personajes que tiene, y aparte que se empezaron ya a tomar libertades de incluir personajes como el de Minecraft, ya desde hace tiempo está, por ejemplo, Solid, Snake, no sé, o sea, antes era nada más los... Exacto. Ah, bueno, Terry es mi main en Smash y nada más. No es de los de base del último Smash, ese era de DLC. Y en cuanto salió, yo jamás en la vida había jugado un Fatal Fury o un King of Fighters tanto como para ubicar bien el personaje. Y cuando empecé a usar a Terry fue como de, ah, este es el personaje que quiero usar. Y a pesar de que todos tienen sí una combinación de botones que hace cosas similares, personajes justamente como Terry o como los de Street Fighter que están Ryu y Ken hacen cosas diferentes, o sea, tienes que hacer combos diferentes. Por ejemplo, los personajes creo que siempre están viendo en la dirección de su rival, sin embargo, estos peleadores que son de otros juegos de pelea, tienen la opción de estar volteando, o sea, de darle la espalda al enemigo, creo. Es una cosa rara, entonces tienes que acostumbrarte al modo de juego de cada uno de tus personajes, porque te permite hacer cosas diferentes. Y está, la verdad es muy divertido, tiene un rato que no lo juego, pero es muy muy divertido el Smash Brothers, por lo menos para mí. Dice, me escuchan que no tardo ni 20 minutos en hablar de algo de Animal Crossing. Pero porque venía al caso lo de Canelita. No es que ahora yo quiera sí. hablar de Animal Crossing, es que venía. Algún día vamos a hablar de Animal Crossing largo y tendido aquí. Sí, Alejandro Guerra, a mí no me den notas, díganme cuál es su main de Smash Bros. El mío es Zelda y Mark. No sé, tendría que... ¿Todavía está Mega Man ahí? Sí, Mega Man. Sí. Está Pac-Man, está Mr. Big Game & Watch. Hay un montón de Fire Emblem. Metieron a personajes de... ¿Cómo se llama? ARMS, el que es de uh-huh. Switch, ARMS, sí. De peleas con, pues tal cual, con movimiento, con los Joy-Cons. De hecho sale el nuevo amiibo del ARMS. Sí, sale sí, sí. Mi main dentro de poco. Sí, mi main... Por lo menos en el más reciente es Terry. Aquí ya se los estaba enseñando. Tengo el amiibo de Terry. Casi no tengo amiibos. Ah, amiibos. Amiibos, no amigos. Amigos sí tengo bastantes. Terry es mi main. Y depende de las otras versiones. En algún momento Charizard, que en esta versión es el entrenador Pokémon, que puedes utilizar a Squirtle, a Ivysaur o a Charizard. O Roy, por ejemplo, de Fire Emblem también lo utilizaba mucho. Pikachu o Mewtwo. El personaje que es como la base con el cual puedes aprender de manera muy fácil y no por eso es menos competitivo es Kirby. Por sí. algo Kirby es la base en este juego, porque aparte uh-huh. esta versión tiene un modo como historia en donde tienes que ir desbloqueando un mapa y desbloqueando a los personajes, enfrentándote como a sus versiones malévolas. Y el único personaje que digamos queda vivo después de que les llega la oscuridad es Kirby, y con Kirby empiezas a desbloquear todo, pero porque Kirby es el relativamente más fácil de utilizar y con el que te acostumbras a los controles. Entonces si le quieren entrar y nunca lo han hecho a Smash, les recomiendo que usen a Kirby. Qué buenos así memes es. Salieron en ese tráiler, ¿no? De todos sí, ustedes mueran, excepto tú, mi hermosa bolita de amor. Que hablando pues de bolitas de amor, si yo tuviera algo parecido a un main, sería Jigglypuff, no porque lo sepa jugar, pero porque obviamente es como de, ay, puedo jugar al fin con Jigglypuff en iBoy, elijo a Jigglypuff. Ese creo que sí ha estado en todos, ¿no? Desde el primero. Sí, Jigglypuff estuvo desde el primero. Y después integraron, por ejemplo, a Pichu, que Pichu pelea muy parecido a Pikachu, es un poquito, digamos, más débil, pero sus poderes eléctricos le afectan. O sea, Pichu cuando usa poderes eléctricos le baja un poquito su... O bueno, más bien le aumenta su porcentaje. Porque aparte también una de las cosas características del principal modo de juego de Smash es que en lugar de que tengas una barra de vida que se te acabe o puntos de vida que se te acaben, empiezas con 0% y cada que te van pegando va subiendo tu porcentaje. Y entre más alto sea tu porcentaje, más fácil es que salgas volando de la pantalla o que no puedas regresar. Y cuando ya estás arriba del 100, ya casi cualquier cosa te manda a volar. Es un modo de juego muy divertido. Sí, aquí como dice Alejandro Guerra, Kirby es el personaje creado y más amado por el mismo creador de Smash, Masahiro Sakurai, sí, eso es verdad. El señor Sakurai. No se ve tan viejo para haber creado a Kirby, pero son los japoneses tragaños. Envejecen con estilo, yo quisiera envejecer uh-huh. con el estilo con el que envejecen los japoneses. Mira, sí, a Kojima, o sea... Años. Ya está grande y se ve fresco como una lechuga. Así es. Bueno, tenemos esta nota de que, como sabrán, la semana pasada, por ahí finales de febrero, se lanzó ya por fin el Steam Deck, que es la consola portátil de Steam, de la gente que es Valve, con la que puedes jugar juegos de Steam, prácticamente ahí. Pero Destiny, uno de los FPS más populares multijugadores, dijo que no, que se bajaba, que ellos no, su software no va a estar compatible. Y que si alguien piratea el juego y lo ponía ahí, iban a banear al jugador. Esto debido, pues, tiene la misma resolución que la gente de Fortnite, que dijo que tampoco, porque no iban a apoyar los jugadores tramposos, ya que la consola está muy predispuesta al modismo de videojuegos. Yo la verdad es que nunca he jugado un Destiny, pero conozco personas que les gusta mucho, es un juegazo, pero... pues también tiene poquito que platicábamos, ¿no? En previo al programa, que aparte el Steam Deck trae ahí un bug en el que tiene drift, o sea, qué cool que sea algo digital y no como los Joy-Cons, que es algo físico, que por ahí hay videos en YouTube de cómo con un cartoncito lo recortas y abres tu Joy-Con y lo pones y ya con eso se libra del drift. Qué bueno que lo de Steam Deck es algo que se puede arreglar con una actualización. Y miren, creo que hay tantas consolas en la actualidad, Steam Deck siendo la más nueva. Malo para quien quiera ese tipo de consolas y quiera tener ese juego en sus consolas, pero hay muchas otras opciones. O sea, no es que no puedan ya nunca más. No, al que y no lo curioso del Steam Deck, también salió la nota de que es el competidor directo del Nintendo Switch por la apariencia y claro. El tipo de consola que es, que ya hay gente que anda pirateando juegos de Switch y los anda poniendo en la Steam Deck también. No puedes jugar en línea, por obvias razones, pero, por ejemplo, un Breath of the Wild, un Pokémon, ya lo puedes jugar en ella, un problema. Y María Antonio y Lucas Arthur nos dicen que ya salió también el demo del nuevo juego de Kirby para Switch. También es una nota interesante. Que es como el Last of Us, pero bonito con Kirby. Lo quiero, así. Todo, por todo lo que no amo de Last of Us, quiero ese juego de Kirby. A ver, va a estar todo guapo el juego de Kirby, yo creo. Yo me lo voy a pillar y es que Kirby me gusta mucho y los juegos de Kirby están muy guay, es un mundo abierto. Y encima tiene la gracia de eso de que Kirby se va a transformar en todo lo que pilla. O sea, la imagen de Kirby transformándose en el coche, o sea, me parece una fantasía. Y que no hayan utilizado ese merch para hacer una Switch rosa, en plan como si Kirby se hubiese tragado la Switch, es un error. Sí. Sí, va a ser muy interesante. O sea, el concepto del juego, los juegos de Kirby son muy divertidos cuando lo juegas. Y más este con la temática así de que está en un mundo así como posapocalíptico, raro en Kirby, pero llama mucho la atención, la verdad. Sale la imagen del juego. Finales de este mes. Y creo más porque que ahora vas a poder usar accesorios. O sea, cuando te tragas el auto que no te lo puedes tragar completo y es como una capucha para el automóvil o el refrigerador, para conseguir esos nuevos modos de juego. De eso también han salido muy buenos memes, debo decir. Uh-huh. Había uno que salía Kirby que se había tragado el cono del VCL, del reproductor, y está, es que se me hizo muchísima gracia. Pero luego lo busco, ese me hizo muchísima gracia. Y los que van a salir, porque ya... Es que creo que va a ser... Yo siempre diré que ojalá Nintendo algún día salga un juego suyo GOTY, quitando el Zelda, un juego tipo Mario, tipo Kirby, que no sé, o sea, que se premie un poco más la forma de jugar que tiene Nintendo. Pero al final, pues eso, al final los gráficos tiran más que otra cosa. Y ojalá, si Kirby está guay, yo lo apoyaré para que sea GOTY. Si está bien, si es un ñordo, pues diré que no. Pero yo le tengo muchas ganas al Kirby. Pues que ya a estas alturas los juegos indies nos han enseñado que los gráficos no lo son todo. O sea, la gente tiene que darse cuenta que, o sea, no quiero decir que sean malos un juego mal hecho gráficamente, sino que no se debes enfocar en los gráficos. Pero un si Shovel Knight, que... o sea, es como gráficas de Nintendo, o sea, no es a lo que uno está acostumbrado. Porque, por ejemplo, ¿sí, Jorge? No, que además desde Play 4, Play 5, es difícil que los gráficos realmente saiten tanto como saitaban antes generacionalmente, o sea, de Play 1 hay 2, de 2 hay 3, la diferencia era muy notable. Obviamente hay una diferencia entre 3 y 4, pero ya son como las pequeñas cosas, entonces ya no te vuela la cabeza como la primera vez que ibas en el Uncharted en el agua, o al menos a mí ya no me vuela la cabeza. Entonces hay que encontrar otros modos de llamar la atención, y creo que sí, muchos indies han encontrado maneras. Sí, por ejemplo, tuvimos que el Hades es del año pasado, sí, ¿no? Inicios del año pasado, o sea, el juego es buenísimo. Finales del año pasado creo que fue, creo que ha salido porque yo me lo pillé en marzo, y creo que había salido ya por noviembre del anterior. Sí, o sea, es un juego muy bueno, con buenos gráficos, o sea, no son gráficos de que uno espera de alta generación, pero se ve genial. Un guacamole, los que han jugado el Journey es bellísimo, y no son grandes gráficos, así que tú digas espectacular, ¿verdad? Hades salió a finales de 2018, principios del 19. Ya tiene un ratito, pero tuvo un impulso porque lo agregaron a Game Pass el año pasado, así fue como yo lo jugué. Lo jugué en la Switch y tuvo un premio, ¿no? Sí, porque sí tuvo un juego como... Estuvo nominado como el Game of the Year, sí, pero se llevó el de Indie, creo. Nomás que sí, no estoy seguro para qué año. A lo mejor sí fue estoy casi seguro que fue nominado para el 2020. Es que... 2020 Game Award Best Action Game, Game Award Mejor Videojuego Independiente, y todos los demás son de 2021. Tiene como 7, creo. Narrativa, un BAFTA por narrativa, BAFTA por performer, escritura. Tuvo un Hugo por Mejor Videojuego en 2021 también. Sí, es un multipremiado que la verdad es que es muy divertido, Hades. A ver, es divertido y también complicado. A mí me resultó complicado el Hades. Sí. Es también, no lo voy a poner al nivel que el del ring, pero te daban un toquecito y te mataban. Y luego, lo que tenía ese juego es que aunque tú te mataban en un sitio, pero es que el mapa te cambiaba, porque te soltaban en otro sitio diferente. Con lo cual no sabías por dónde iban a venir después. Y también los diálogos iban cambiando, no se repetía ningún diálogo de los que tenías con la gente con la que te cruzabas. Sí, porque aparte, o sea, la narrativa de Hades es que se supone que se muere el personaje y simplemente regresa, o sea, te regresan al inicio, pero digamos que continúa, o sea, todo lo que lograste, tu avance sigue ahí y vas desbloqueando la historia conforme vas conociendo nuevos personajes. Si no lo han checado, sí, porque es un juegazo. Yo, dicen que para terminarlo al 100% creo que tienes que acabar, o sea, llegar con el jefe final como 8 o 10 veces, una cosa así. Yo solo he logrado hacer eso 2 veces. Y para mí fue como una, ya llegué con el jefe final. Ya, o sea, yo ya con eso quedé satisfecho. Pero para conocer la historia completa, necesitas acabarlo varias veces. Y aparte, o sea, la experiencia cambia porque cada que revives, puedes utilizar la misma arma y aparte puedes ir cambiando, puedes ir mejorando tus armas, pero puedes cambiar, puedes traer una espada, pero también puedes traer, creo que un escudo, puedes traer un arco y todas trabajan de manera completamente diferente. Algunas puede parecer más sencillas de usar y otras no tanto. Por eso creo que está... Aquí también LucasArts, también el Blasphemous es un juego indie muy bueno. Sí, es que pues, hemos tenido una buena racha de juegos indies que son muy buenos. Pero bueno, pasando a la siguiente nota, en el Pokémon Day del domingo 27 anunciaron un anime del Pokémon Legends Arceus que está en desarrollo, ya que el juego pues ha recibido muy buena aceptación de todos los jugadores. Realmente es un juego muy divertido que cambia la temática principal de la franquicia. No, las mecánicas más que nada son las que te ofrecen algo muy, muy nuevo que la gente ya pedía pero no nos lo habían dado. Es que, o sea, veo que tiene mucho sentido que hagan una animación basada en este juego, porque creo que es el primer juego en muchísimo tiempo que no trata de simplemente abrir un área nueva con gimnasios nuevos, pero que la base de la historia sigue siendo la misma, ¿no? Tratar de ser el campeón Pokémon y enfrentarte a el equivalente en esa versión del equipo Rocket. Creo que todos los juegos de las generaciones, digamos que van adaptando y se van haciendo versiones más modernas para ir extendiendo aparte los números del Pokédex. Pero en esta, algo que me gustó es que es una historia totalmente nueva. Simplemente al principio no te explican gran cosa. Hay como un evento cósmico en el que hace que el protagonista, tu personaje, viaje en el tiempo y llega al pasado, en donde los Pokémon y los humanos todavía no tienen esta relación como de amistad, vamos a llamarle entre comillas. Todavía no se descubren, no se entienden muchas cosas. Los Pokémon son mucho más salvajes, llamémosle incluso agresivos, porque la gente todavía no los conoce, todavía no los domestica al grado como los hemos visto en cualquiera de los otros juegos. Entonces, sí creo que eso es una historia muy, muy interesante de explorar, de irse a una especie de precuela en animación, entendiendo como el origen, ¿no? De dónde vinieron los Pokémon, cómo fue que el ser humano se fue acoplando a ellos y a vivir en simbiosis, por llamarlo de una manera. Y bien, me agrada la idea de una animación. Aquí Saúl X ya nos dice algo muy interesante, que es único y se cae más que nada el juego de Pokémon Arceus. Para los que no han jugado, tu personaje principal llega desde una brecha de espacio-temporal, porque vienes del futuro. Básicamente si es un isekai, ¿no, Jorge? Sí, no podría decirse, pero... un poco, o sea, sin la intervención de un tren o un camión, pero tiene ciertos elementos, sobre todo porque pues puedes variar la fórmula, ¿no? En ese isekai de la temporada pasada, pues teníamos una nave extraterrestre ahí abajo, entonces puedes variar un poco las cosas. Supongo que sí podría considerarse un isekai, aunque no sé si lo sobrepasa el hecho de que sean viajeros en el tiempo. Por aquí ya está Bernardo, entonces tal vez él podría dar su opinión de si es isekai o no. Yo digo que en términos básicos lo es, pero vamos a ver qué opina él. Le damos la bienvenida aventándole una pregunta, ¿por qué no? Es que ese término de que para que sea isekai se tiene que morir el protagonista, no sé qué tan nuevo sea. Porque en mis tiempos nomás te mandaban a otra dimensión. Sí, sí, por ejemplo, las guerreras mágicas son un isekai totalmente en forma y no se murieron para eso, hasta regresan a la torre, a la mitad de la torre de Tokio, a la mitad de la serie, ¿no? Entonces, no creo que tengan que morirse, pero este hecho de que sea específicamente un viaje en el tiempo, no sé qué tanto lo descalificara como isekai. Pues parece que nunca lo sabremos. Vamos ahora con la siguiente nota, el anuncio del PS PlayStation Plus de marzo, los juegos que van a tener gratis, los que son, bueno, gratis entre comillas, los que son suscriptores de este servicio. Bueno, ¿por qué? Es tan interesante, bueno, el de Play 5 sobre todo, que es este Runner, Ghost Runner, se ve cool sobre todo porque como que nunca se continúa este estilo de Mirror Edge, y siento que este continúa el estilo de Mirror Edge con una estética todavía más neón, mucho más neón, y un poquito más complicado, pero bueno, solo es para Play 5 y yo soy pobre, entonces es justo de que no voy a poder visualizar. Yo más bien estoy esperando aventarme una carrerita de Team Sonic Racing con algún amigo, que pues sí, sí se parece mucho a Mario Kart, pero tiene un par de dinámicas de equipo distintas, al menos en lo que le pude medio ver anoche, que no me recordaban tanto a Mario Kart, podía bustear al otro y así, o la verdad es que le quisiera dar a Ark Survival Evolved, pero como no tiene fin, según yo, es como, tengo miedo de perderme ahí y que la siguiente vez que me vean tenga como barba, uñas largas y no haya salido del cuarto por meses, ¿no? Y el último es la experiencia multijugador de Ghost of Tsushima. Ese está para los dos, para el Play 4 y para el Play 5. Nunca, todavía no he jugado el single player, pero bueno, para los que sí, es un modo de darle más vida a ese estilo de juego, ¿no? En lo que llega una secuela que podría tardar mucho o podría nunca llegar. Pues esos son los juegos que están a la disposición en marzo para los jugadores de PlayStation. Sí, que cuando se anunció la lista, bueno, la filtración, muchos no pensaban que el Ghost fuera, dice, canijo, pero pues lo acaban de sacar, lo van a sacar la versión del Director Code y el juego del año y bla, bla, bla. Pero realmente no es ese juego, es la como la versión multijugador, nada más. Así es, así es. Todavía pueden explotar el single player vendiéndomelo a mí en juego del año con todo el DLC. Que no sería Sony si no hiciera eso. Exacto. Y a un bajísimo precio de $55. Exacto. Estoy esperando a ver cuándo sale Shadow of the Colossus para Play 5. Que es otra cosa muy Sony. O sea, si ha salido Play 2, Play 3, Play 4. Que por, ahorita, por cierto, que estamos en la parte de PlayStation Plus, me pareció haber visto anoche que ahorita hay una promo de la suscripción anual de PlayStation Plus. Tiene, creo que, el 20-25% de descuento para cuentas que actualmente no tienen una cuenta de PlayStation Plus activa. Es decir, si ahorita ustedes no tienen, tienen esa promoción, pero si ya tienen una ahorita, no, si quieren extenderla, no les van a hacer ese desecho. ¿Por qué me persigue la desgracia? Renovaste ayer tu cuenta, Jorge. Eso suena, pero creo que es menos feo que la gente que pagó recientemente su anualidad de Funimation y después anunciaron que ya todo se iba a ir a Crunchyroll. ¿Verdad, Bernardo? Oye, tranquilo, que Bernardo está escuchando. No, yo creo que se lo van a agregar o algo así, o sea, no sí, sería algo. Yo justo también creo eso. Ajá. Quiero creer que alguien tan honorable que sí paga para ver su anime, le van a pasar cosas buenas y la desgracia me persigue a mí porque no soy honorable, pero bueno. Según Sony, se lo van a reponer en covacholares. Para que canjee el hazlo tuyo, Bart, y modela la playera. Sí. Ajá. Que por así cierto, es. Espero haber satisfecho el requerimiento de Biscochan al ponerme la capucha. No tenía nada más ad hoc y dije, vamos a usar la clásica sudadera de Assassin. ¿Y cómo puedo escribir Biscochan si ya supimos que está en alguna esquina de una habitación? No, no, la mandé a cenar a la cama sin cenar, ya se queda dormida. Entonces el último escribió en su último aliento: sudadera, luz, Jorge. Fueron sus últimas palabras. Hablando de la sudadera, salió la colección de Ezio para Nintendo Switch, precisamente hace unas semanas, del Assassin's Creed, que en lo personal creo que son los únicos que jugué bien. El primero de Altair, que me pareció un juegazo, pero el segundo, el 2 de Ezio, me pareció mucho mejor. Y el tercero, es el Brotherhood, que es no es 2 ni nada, ¿verdad? Es Brotherhood a secas. Brotherhood, sí. Y luego el otro es el Revelations. Así es. El Brotherhood lo dejé porque se me hacía más de lo mismo y aunque la historia me quedé muy intrigado con lo que iba a pasar. ¡Qué fuerte! El Brotherhood es mi favorito de todos. Es que los jugué seguidos, Jorge. No puedo hacer eso con un juego de la misma temática porque sí, sí. Me aburro. Sí, yo justo en el 2013 no jugué nada y en el 2014 jugué el Brotherhood y fue de ¡ay, te amo! Y además solo ya por mi lista de trofeos solo lo jugué durante 3 días, pero lo recuerdo con tanto ahínco porque podías controlar otros asesinos. Eso es lo que odio tanto de los nuevos. Es como de, era hermoso decirle, mata a ese sujeto de allá. tú a este, así de tú distrae, yo llego y mato. Es como, ay, te amaba tanto, mecánica, y desde I3 ya no puedes, después de I3 ya no puedes hacer eso. Era lo mejor, tenías oro ahí, tenías oro, maldita sea. No quiero el estilo de juego de rueda, rueda, rueda de Demon's Souls en Assassin's Creed. Quiero comandar diferentes asesinos para hacer la misión perfecta. Pero al menos puedes manejar un barco y matar ballenas o algo así en el... En el 4, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, mi problema es más con el Origins para acá, pero... Este, ya Bernardo nos contestó Ortega. Bernardo, ¿no? Sí, ya me respondieron Funimation, me van a sumar el tiempo, supuestamente, pero eso solo dijeron hace 4 días, aún esperando. Pobrecito. Ten paciencia, ten paciencia. También nos dice, ayúdenme, ¿cómo se pronuncia? COP 8-bit, COP 8-bit, COP 8-bit, porque COP 8-bit es pun más Spanglish, ¿sí? ¿Cobocho bits? ¿Cobocho bits? Cobocho bits. Se me hace que Bernardo piensa demasiado las cochas. Bueno, y el enano también. No, sobrepiensan mucho. Pero bueno, vamos con lo último que tenemos de lo anunciado del Game Pass para este mes también. Game Pass y ya saben, Game Pass Ultimate. Los dos que ya salieron, si no me equivoco, son el Microsoft Flight Simulator. Que todos estos simulators, la verdad es que yo nunca le he entrado y de pronto uno podría pensar por qué rayos hay 50 mil personas viendo un live del simulador de tractores o de trailers, sí, sí, que van manejando lento en la carretera. O sea, ¿no se acuerdan que estuvo de moda hace unos años eso en Facebook? De que todos, sí, sí, sí, estaban haciendo lives de camioneros. De camioneros. Bueno, ahora está el Flight Simulator. Este ya está. Ese llega para la nube. Que recordemos que lo que da también parte del servicio de Xbox es que lo puedes jugar en la nube, es decir, que digamos que como que lo jala hacia tu dispositivo móvil y lo puedes controlar con un control de Xbox, o incluso desde tu consola sin tener instalado el juego. En teoría como que tiene cargas más rápidas, pero como es un streaming a fin de cuentas, normalmente tiene unos errores como de lag y a lo mejor como de gráficos, se puede llegar a pixelar dependiendo cuál sea la velocidad del internet que tengas, pero es una gran opción porque no tienes que pasar por el proceso de instalación, gastar espacio en disco duro y demás. El otro que según yo ya está es el segundo que aparece ahí, que es el FAR. Ese llega para cloud, consola y PC. Y hablando de proyectos indies, me aventé el tráiler de este y tiene unos gráficos muy bonitos. Es como de un barquito steampunk diagonal submarino y tienes que, pues, como ir avanzando, o sea, desbloquear ciertas cosas en tu trayecto para ir avanzando y supongo mejorar el barquito. La verdad es que no vi mucho más allá del tráiler, pero se ve muy bonito. Y aparte está este que dice Kentucky Route Zero, que también es de gráficos muy básicos, pero muy bonitos, horizontal. Ese es un click and point, en donde nada más le vas indicando al personaje que vaya avanzando, va teniendo diálogos y tiene que ver, ese es un como granjero que tiene que transportar cosas en su camioncito y así. El póster me gustó porque tiene un perrito con sombrero. Y en cuanto a visuales, también lo que alcancé a ver me recordó mucho a lo que ha hecho Playdead, que es esta empresa que hizo dos grandísimos juegos indie también, que son Inside y y ahí se me fue el nombre del otro. Limbo. Limbo, sí. Limbo, que fue el primero. Los dos son unos verdaderos juegazos y se ve que tiene más o menos un estilo visual similar, a lo mejor la temática es totalmente diferente. Espero que menos creepy. Sí, pero lo creepy es parte de lo encantador de los juegos de Play, debo decir. Sí, totalmente, totalmente. Luego está, sorpresivamente y gratamente para mí, el de Guardianes de la Galaxia, a cloud, a consola y a PC, porque justo como una semana antes de que anunciaran que iba a estar en Game Pass, estaba pensando comprarlo porque había bajado de precio, pero pues bendito Game Pass nos va a dar Guardianes de la Galaxia muy pronto después de su estreno. Obviamente no es un día uno porque no es de Microsoft, uh-huh, pero sí llegó muy pronto ya al servicio, entonces lo voy a jugar. Ha tenido muy buenas críticas. La verdad es que no me aventé a comprarlo desde preventa o desde lanzamiento porque sigo muy decepcionado y enojado todavía con el juego de los Avengers, pero al parecer en este corrigieron todos los errores o todo lo que tenía mal el juego de los Avengers, y pues a jugar ese de Guardianes de la Galaxia. Y luego están Young Souls, que ese la verdad es que no vi de qué se trata. Está uno de de Final Fantasy XIII. Según yo, este juego, estos juegos que aparecen ahorita, como que muchos de los que van poniendo, son juegos que salieron para otras generaciones. Este fue como para el Xbox, sí, y Xbox 360 y para PlayStation 3, sí, pero están trayéndolo, ¿no? De, digamos, como jueguitos retro que están incluidos en el Game Pass, y nunca está de más darle, si alguna vez ya lo jugaron y les gustó, o si no, pues ver cómo eran los juegos de, sí, de esa época. De hecho, ese de Lightning Returns es el Final Fantasy 13 versión 3, que es, uh-huh, creo que es el, si es el único, ¿no, Jorge? Final Fantasy que ha llegado tan lejos en un... Pues digo, en teoría hay más Final Fantasy 7, porque pues está el Crisis Core, el de... Ay, y pero todo, son spin-offs. Ajá, o sea, numeral, este, sí. Sí, este son, es la historia principal, o sea, es el, uh-huh, 13, luego el 13-2, y este Lightning Returns, que es el 3. Que a mí lo que me molestó un poco de este es que ya me había acostumbrado al estilo de juego de 13, sí, y de 13-2, y este es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué me haces esto? Yo era bueno, por primera vez era bueno en un juego y lo quitaste. Pero bueno, sí, la historia termina aquí. Sí, de hecho, el tipo de juego es como, ¿cómo te diré? Es un, o sea, ya no es por turnos como los anteriores, pero sí es por turnos, porque como que se tienes que acercar. Y cada personaje tiene un tiempo, tipo de acción por tiempo. No sé si sea como el 15, que es más o menos por ahí va. O sea, que es de acción por turnos o algo así. Uh-huh. No sé si me explique. Igual no, pero es que sí es difícil explicar eso. Sí. Sí, es como, tienes una barra y luego con la barra puedes hacer acción. O sea, es como, sí es por turnos, pero, uh-huh, pero puedes mover mientras no tienes el turno, sí, el estilo de personaje para resistir más daño. Entonces, es difícil, lo hacemos sonar horrible, pero es porque es difícil explicarlo. Y luego ya el último que se supone que sale este mes es el Lawn Moving Simulator. Ese llega nada más a Xbox One. Y es, como les decía, otro de estos simuladores rarísimos que es como, o sea, si alguien que sí se dedica como a cortar el césped y así, diría como, ¿por qué lo estás haciendo de manera virtual y estás dejando que crezca el de tu jardín, el del frente de tu casa? Pero bueno, hay para todos, ¿no? Como Sheldon cuando dice que tiene que ir a pensar cosas y va a ir a la cantina, pero realmente está jugando Red Dead Redemption y va con el cantinero y hace que le sirva un trago. Sí, sí, imagínate, hijo, ve a cortar el césped. Papá, estoy haciendo eso. Ya casi acabo. A ver, a mí me llama la atención, es que yo nunca he tenido jardín en mi vida, entonces... Ah, bueno, eso también, claro, es un punto, es un punto importante. Hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. Claro, pues, es como, por Game Pass. Yo nunca he tenido un camión, pero no me dan ganas de jugar. Bueno, yo nunca he hecho angelitos de nieve porque yo no conozco la nieve en persona, entonces si hay un simulador de angelitos de nieve a lo mejor lo jugaría, no sé qué tanto más podría jugarlo después de cierta cantidad de tiempo sin que, claro, me aburra, pero de entrada lo haría porque es algo que no he podido hacer en la vida real. Claro, que este juego lo juegas porque es gratis dentro del Game Pass, y si te hubiese que pagar por el juego no lo jugaría, pero una tarde tonta que no sabes qué hacer, ponte a jugarlo. Pues si hay un simulador de cabra y le va muy bien. Pues, el Goat Simulator, o el del, sí, el del ganso grosero, ¿cómo se llama? Sí. El ganso, o el del pan. El Goat, y no me acuerdo cómo se llama. Goose, iban a sacar ahora Untitled un juego Goose de... Name, game, se llama. Iban a sacar un juego de alpacas jugando al fútbol y lo han cancelado. Ah. El Alpaca Ball. Yo le quería... Es como, si, canceladísimo. Si yo lo tenía reservado, el Alpaca Ball. Digo, esto... O sea, imagínate una alpaca escupiendo una pelota... para que entrase ahí todo rápido a la portería. Qué falta de visión, caray. Yo no, sí, entiendo. El Alpaca Strikers. Pero bueno, con esto terminamos las noticias de esta quincena y vamos a pasar a la siguiente sección, que Vale sí nos hizo la cortinilla. Muchas gracias, Vale. Espero que no se haya equivocado con el nombre. No se equivocó con el nombre, pero la hizo más largo que el intro. Pero puse certificado, o sea, como si estuviese certificado por el COVID. Es que ahí sí lo parece. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Pero tampoco tengo vacunado. Problema, es divertido. Tercera dosis. Ajá, certificado no. Cobocho Ultra Booster. Así es como la vacuna. Oh, pues la idea de esta sección es más que nada dar nuestra opinión sobre juegos que pueden... No voy a decir jugar porque es redundante. Que pueden tomar, por ejemplo, ahorita está la película de Batman, y si quieren jugar algo de Batman, una buena recomendación siempre son los Batman de la saga de Arkham. porque son los más fáciles de encontrar. Hay juegos desde Nintendo, desde el Atari, pero en emulador estaría bueno que jugaran los primeros de Nintendo, que son algo entretenidos. Yo recuerdo los de las películas, como de plataforma, ¿no? Con un ganchito y... Sí, sí, el de Super Nintendo, yo me acuerdo del Batman Returns, estaba muy bueno, era un beat 'em up, que le vas contra Gatúbela, el pingüino y así, está muy, muy chido. Mira, justo íbamos en el coche de camino de volver de la película de Batman y el novio de Virginia ha dicho que él le molaba mucho el juego de la Super Nintendo de Batman y Robin. Oh. Que para él sería un juego en plan rollo como Super Gotti de la vida y que le molaría mucho rejugarlo. Y hemos estado mirando en internet a ver si lo podíamos conseguir el juego y 500 euros el juego. ¿Qué? ¿Qué? 500 euros. Y yo estaba en plan de what the fuck, 500 euros. 500, así que le hemos dicho, mira hijo, te quedas con las ganas y con el recuerdo de tu infancia. No vamos a pagar eso. Un emulador. Para que luego pongamos un emulador el juego y no se acabó. Claro, claro. Sí, hay que emularlo o algo así. Sí, que estaba muy divertido este. Tenía la temática de la serie de animada de Batman y Robin precisamente. Y tenía algunos como escenas en medio 3D de ese primitivo que usaban en el Super Nintendo. Para algunas, creo que cambios de ángulo de cuando estabas corriendo. Como los niveles de Contra. Ándale, sí, algo así. Ah, pues era de Konami, de... claro que era como los niveles sí. de Contra. Es más, era el mismo código que los niveles de Contra. Sí. Era claro. Es Alejandro, el beta move de Batman Forever de NES. Muy bueno, mi certificado como 8. Pues vamos a tener que checarlos un poco. Hay uno de estos juegos de Batman, la serie animada, que incluso tiene animaciones adicionales, ¿no? Que no están como parte de la serie, si no me equivoco, pero... No recuerdo, igual y ya era más adelante, como de 64 de GameCube, pero no sé si a alguno le suena eso, que había animaciones adicionales en un juego de Batman. ¿El de Batman Venganza, dirás? Pues podría haber sido. Sí, el Batman Vengeance estaba basado en la serie animada también, y no sé si el Rise of Shinsu, uno de esos dos, el Vengeance creo que sí. Y lo que platicábamos de juegos que se puedan conseguir, obviamente está la trilogía de Arkham. Decimos trilogía porque aunque son cuatro, el Origins es no es de Rocksteady y no está incluido, por ejemplo, en el Return to Arkham. Que es el paquete que incluso, no sé si ahorita mismo a lo mejor lo pueden buscar y debe estar baratísimo. O sea, lo tienen los tres juegos por un precio bastante accesible. ¿Cuál es el que no está en Return to Arkham? ¿Sí es el Origins? Sí, es el Origins, sí. Que es una lástima. De hecho, bueno, lo regalaron. No me acuerdo si lo regalaron en la Epic Store. En la Epic Store regalaron la trilogía. Sí, sí lo regalaban. Y aparte de los de Arkham, obviamente también de Batman, pero de otro género totalmente diferente. Los de Lego, que desde mi punto de vista, los juegos de Lego en general, no solo los de Batman, son súper divertidos. Y justo el Lego, porque el primer Lego Batman era todavía muy como de seleccionar nivel y solamente jugar el nivel, incluso como la plataforma horizontal. Pero de pronto creo que fue en el 2, en donde brincaron a tener un mundo abierto en donde para llegar al siguiente nivel tienes que recorrer Ciudad Gótica construida como Lego y a llegar a la zona y entonces ya entrar al nivel específico que tienes, en el que tienes que avanzar. Son juegos muy divertidos todos los de Lego, pero los de Batman en específico, joyas. Incluso terminaron derivando en películas animadas, porque hay pequeñas animaciones que son parte del videojuego que salen en las animaciones que salieron de Lego Batman, como hay por ahí una escena en la que están, o sea, ya están a nada de prácticamente, creo que destruyen la Baticueva o algo así, y Batman y Robin ya están como a punto de caer en medio de los escombros y morir, y lo salva Superman, y Superman siempre está todo sonriente y Batman hace cara así como de y Robin siempre se emociona cada vez que llega Superman, y utilizan el tema, por ejemplo, si usas a Superman en lugar de que suene el tema de Batman en el mundo abierto, suena el tema de Superman. Si escoges a Wonder Woman, también suena el tema de Wonder Woman. O sea, son juegos de... Creo que es no sé si el 2 o el 3 son los que integran personajes del universo DC, que aunque es un juego de Batman, puedes utilizar a muchos otros personajes, tanto héroes es como... Es de 2. Entonces, si les late, o sea, algo mucho más relajado, que también tiene su chiste, porque hay muchos detallitos que tienes que encontrar, a los ciudadanos que están como secuestrados, escondidos en cada nivel, tienes que liberarlos o encontrar las fichas específicas de otros colores que están también escondidas en los niveles. Tiene su nivel de dificultad, pero en general creo que estos son de los juegos que se pueden terminar al 100% sin invertirle demasiado tiempo y demasiados intentos, ¿no? De, me volví a volví a fallar. Sí, no, ahí me fallaron. Son muy divertidos, muy accesibles. Entrenle también a los Lego Batman. Y que se puede jugar de dos, aparte. Eso es muy importante, porque en esta época en la que casi no puedes jugar nada en cooperativo offline, el hecho de que puedas jugar esos en cooperativo offline, la verdad es que te puede hacer una tarde de sábado, por ejemplo. Sí, sí. Y aparte que el humorcito que tienen los juegos de Lego es que es un humor, que es que a mí me da la vida, es humor. Es tan fino y elegante y a la vez tan tonto, que es que... Es fantasía. Y que le vemos una variedad de trajes a los personajes bastante divertida, ¿no? Que y cada el traje luego... magnético, el traje que es para el agua. Y justamente eso, ¿no? Que sí tiene que ser un cooperativo, porque aunque lo juegues solo, tienes que estar cambiando de personaje para que el otro haga algo y poder avanzar en el nivel. Y cuando lo juegas cooperativo y digamos que se sincronizan las mentes, es mucho más divertido. Sí. Dice Alejandro Guerra, los juegos de Lego son muy buenos si necesitas desestresarte o estresante coleccionando cosas como loco. Coleccionando cosas como loco, los trofeos del acertijo de justamente la saga de Arkham, algo de lo que me gustó mucho de la película recién estrenada es, no sé si llamarlo referencia, porque no sé si sea una referencia que haya puesto el director o alguien en la película, pero sí tiene momentos en los que se siente muy como los videojuegos de Batman Arkham. Y aparte, ahorita nos están poniendo ahí como la galería de trajes de los diferentes juegos, la evolución que va teniendo el diseño del personaje, y que de pronto salieron packs en los que tú podías cambiarle el diseño del traje a Batman por algunas versiones como de los cómics, ¿no? O incluso por ahí hay uno que tiene el de Batman Beyond, muy, muy bonito. Está muy padre. Ajá, el de la serie animada. ¿Llegó a salir de Christian Bale? O sea, ¿llegó a salir la armadura de Christian? No recuerdo. La armadura de Christian Bale, el traje lo pueden ver en Fortnite. Ahí sí salió uno. Sí. Creo que salió el de Batfleck. El de Batfleck. El Azurrar. Azur Enar, ajá. Salió. Sí, en estos de Arkham no recuerdo exactamente cuáles salieron en cada uno, pero la mayoría eran versiones de cómic. Como por ejemplo el clásico que dibujaba Neil Adams, ¿no? Que era el azul con gris y con las orejas más o menos un poquito como largas, puntiagudas. Creo que incluso está la versión del de Adam West, porque en el Arkham Knight, que es el juego en donde ya finalmente introducen como jugable el Batimóvil, hay misiones de Batimóvil en donde puedes utilizar el de Tim Burton, el de los 60, con incluso como sets de televisión ambientados en esa época, que son bastante divertidos. Que para mí, que no me gustan los juegos de carritos, salvo el Mario Kart y similares, como di esas misiones del Batimóvil, me enjaquecaban. Lo más cuando las hacen parte de la historia principal, la parte donde están los tanquecitos que te persiguen y tienes que darle la vuelta y dispararles. Yo no quiero un batimóvil para esto. Yo era más feliz cuando volaba nada más en el City, planeando, yo era feliz. A mí algo que me gustaba mucho que me gustó mucho del batimóvil es que se supone que, o sea, para que se mantenga la idea de que Batman no mata de ninguna manera, y si tú de pronto vas en el batimóvil exceso de velocidad, jugando, pues puedes atropellar a alguien y se va a morir, pero mantener la idea de que Batman no mata, se supone que el batimóvil tiene una cobertura electrificada, entonces cuando golpea a alguien, realmente solo lo golpea y lo deja inconsciente porque le da toques, le da una descarga eléctrica y sale volando, pero no se mueren. Batman les puede fracturar todos los huesos del cuerpo, pero no se mueren. Pero no matarlo. Solo dejarlo en coma también. Sí. Pero no está muerto. Claro, él te deja en un sueño profundo y ya está. Te da el grito de buenas noches y a dormir. Aquí Alejandro Guerra nos dice: en Arkham City aparece en el traje la caricatura de Bruce Timm, Batman del futuro, Batman Neil Adams, Batman Bale y Batman de los cómics actuales al momento, bueno, en esa época, en el City nada más. Ok, pues eran buenos trajes, digo. Aquí algo un poco triste es que ya debió de haber salido el Gotham Knights, ¿no? O sea, debimos de haber podido salir de ver Batman y jugar Gotham Knights, que no tiene nada que ver con esto, salvo que medio tiene que ver con el Arkham Origins, porque si no me equivoco es el mismo estudio y todo esto, lo que a mí me emocionaba mucho. Sí, es de Warner Montreal. Es que, bueno, sí debería tener con esto, porque en el Batman Arkham Knight, que es cuando, no, es en el City, ¿no? Donde tenemos la primera interacción con otro personaje en las peleas. Se supone que cuando lanzaron el primer tráiler, sí todo apuntaba que iba a formar parte del universo de Arkham, pero después dijeron que no, que iba a ser un juego independiente, a pesar de que lo desarrolla Warner Montreal, que fueron los que hicieron el Arkham Origins. En teoría, ellos dijeron que no forma parte del mismo universo. Sí, es que así al principio nos dijeron que era porque Batman estaba muerto, entonces siguiendo la trama de este. Pero yo lo que me refería es que creo que es en el sitio donde empiezas con el modo de batalla cooperativo con, o es en el, no sé, en el es sitio, en Night, ¿no? Es en el Night, porque yo lo que decía cuando salió Grand Theft Auto 5 es, ¿por qué no puedo hacer esto de cambiar de personajes pero con Batman? Y entonces en el Night según lo puedes hacer, pero yo lo quiero hacer en, lo quería hacer en los cuartos de Depredador, no en los de pelea, uh-huh. Entonces solo es en el Night. Es que estoy seguro que en el City lo podías hacer, pero solo en la pelea, o sea, cambias, porque creo que sí te apoya Gatúbela y Nightwing y Robin. No, es en el Night donde solo peleas. Lo puedes hacer en pelea. Uh-huh. Y solo en ciertas peleas, no es como, o sea, yo me habría pasado todo el juego con Nightwing, todo el juego con Nightwing. Y es como así, tristemente, esperamos que sí lo podamos ver. Que en la función de prensa le pasaron el tráiler de Gotham Knights, no sé, porque no me invitaron. Yo tampoco, te la debo. Creí que ¿quién fuera la función de prensa? Según yo no fue nadie, porque creo que no llegó la invitación. Qué triste. Ay, no. Y si llegó, a lo mejor alguien no se enteró y no fue nadie. Ay, no, mi corazón se rompe. Tristemente, yo creo que Val estaba dormido y no la vio hasta que fue demasiado tarde. Pero bueno, Alejandro Guerra nos dice, Batman be like, no te voy a matar, pero la factura del hospital sí. A ver, estoy viendo en Arkham City, los trajes que salen son el Batman, que es Yellow Lantern, el de la serie animada, el clásico, que es el gris con azul. Por ahí veo como un clásico de los cómics, veo el de Dark Knight Returns, el de que es Tierra 1, el de Batman Beyond, y los otros no los ubico bien. Creo que hay uno que es el de Long Halloween, el Arkham Origins. Algunos repitieron, porque el Arkham Origins creo que vuelve a tener el de Dark Knight, vuelve a tener el de la serie animada, el de Terry McGinnis, bueno, el de sí, creo que ahí fueron como los mismos. Pero ¿qué más? Estoy buscando ver si hay alguno diferente. Sí, existió el Batman de Surenar. Hay uno, el del Batman anime, que estaba bien raro. Y en Arkham Knight... Estos son del City. Uh-huh. Estos son los del City, el de Tierra 1, el del futuro, el Dark Knight Returns, clásico de los cómics y de la serie anime. Creo que la diferencia en el Knight es que tenías trajes para los otros también, ¿no? Para los compañeros. Wow. Sí. Para Nightwing y Robin, está para Gatúbela. Hubiera estado padre que le pusieran también a los enemigos una versión. Pero más. También en el Night llegó a salir el de Flashpoint. Claro, tiene sentido. Pero bueno, que entonces estos juegos tienen nuestro certificado Cobocho, los de, la de Arkham, los de la saga de Arkham. Jorge enardecidamente dice que los de Origin también. Sí, a mí sí me gustan, no sé qué, o sea, qué piensen ustedes, pero en cuanto a historia, me gusta mucho todo lo que logran en Origins. La escena que es mitad Mad Love, mitad Killing Joke, es probablemente mi escena favorita de toda la franquicia. Lo hicieron muy bien y evidentemente utilizaron los mismos assets, como el mapa y los villanos y demás del Arkham City, porque es incluso el mismo mapa y todo. Y algunas cosas, siento que no quisieron romperse demasiado la cabeza, pero cuando se supone que la idea en el City de que Batman pueda utilizar las cápsulas criogénicas de Mr. Freeze para hacer bloques de hielo y poder moverte en el agua sin morirte congelado. Cuando juegas el Origins, que se supone que es mucho tiempo antes, puedes hacer exactamente lo mismo, solamente que son unas cápsulas que convierten, que hacen como que se expanda un elemento como de pegamento, sustituto a lo que puedes hacer con el hielo. Pero entonces te pones a pensar, ¿y por qué no siguió usando eso en lugar de dejar de hacerlo y tener que esperar a que Mr. Freeze le diera las cápsulas criogénicas? Pero bueno, entendemos que de alguna manera tuvieron que hacer que funcionara dentro de utilizando los mismos assets, pero a mí el Origins también me gustó bastante. Sí, están muy divertidos. La verdad, le dieron una nueva vuelta a los juegos de Batman y de superhéroes en general, porque incluso el de Spider-Man está muy influenciado por este. De hecho, cualquier juego yo creo que están basados en el esquema Marco, la jugabilidad, que sea mundo abierto y todo. Uh-huh. Y sobre todo también el sistema de gadgets combinado con el sistema de pelea, porque el juego de... algo que creo que sí rompió el juego de Batman o los juegos de Batman Arkham es en que tienes que presionar una secuencia de botones específica. Así es. Y en un ritmo específico, porque tú podrías como apretarlos nada más rápido y así, y no, es el momento en el que llega el golpe, tienes que apretar el siguiente golpe, y cuando te acostumbras al ritmo y a la serie de botones, puedes hacer unos combos sin que te toquen, y aparte esquivando y utilizando el entorno, pero brillante. Y lo terminan utilizando también para los juegos, como mencionaban, como los de Spider-Man, ya obviamente en otro estilo, porque no es lo mismo el estilo de pelea que de Spider-Man que de Batman. E incluso ahí también me atrevo a mencionar el juego de Capitán América que desarrolló Sega, Capitán América Super Soldier, que se supone que está en el universo del MCU. Su estilo de juego de pelea es totalmente basado en los juegos de Arkham, obviamente ahí integrando incluso cómo utilizas el escudo, la acrobacia y demás. Es muy bonito ese juego. Le vi un poco inútil, porque inútil la parte en la que puedes desbloquear. Hay un traje, una versión del traje del Capitán América que puedes desbloquear hasta que terminas el juego, pero el juego en sí no tiene mucha rejugabilidad, entonces, porque que según yo no hay tantas cosas que desbloquear que estén como ocultas, entonces es como de, ya desbloqueé este traje, pero ya para qué. Pero el juego es muy bonito. Así es, pues dense la vuelta, si no han jugado, si han vivido abajo de una piedra y nunca han jugado un juego de Batman. Vale. Están, salvo el Fortnite, yo creo. En el nombre de la humanidad, Valentín, juega los Batman Arkham, te van a gustar mucho. Fue muy triste que cuando fue de, no, es que lo jugué 10 minutos, y yo, pero ¿qué? O sea, y con 10 minutos yo me enamoré del Asylum. Sí, es que la escena del intro, el otro, lo que pasa y lo que puedes hacer después. Es que los juegos son muy cinematográficos, o sea, tienen una historia muy interesante. Más allá todo eso de que nos quejamos de que no hay un Batman detective, ahí está. Ahí están los juegos. Sobre todo si te vas a quejar de la película de Pattinson, My Love. Solo puedes quejarte si le diste a todo lo de detective de Arkham. Pero bueno, con eso terminamos esta sección. Ok, sí. Vamos a la siguiente con el main beat, donde hablaremos de el tema principal. Como ya les mencionamos anteriormente, el 27 de febrero a las 8 de la mañana nos tomó por sorpresa un Pokémon Direct. Fue Pokémon Direct, ¿no? Sí, un Direct, cortito. Ajá. Que allá habían anunciado, pero por lo menos yo nunca vi la hora, nunca supe. Sí, lo anunciaron como media semana, una semana antes. Sí, a mí me tocó a las 3, o sea, después de la comida, en la siesta. Yo la verdad es que estaba dormido, entonces me desperté y ya estaba viendo un chorro de cosas y yo, ¿qué? Uh-huh. ¿Qué está pasando? De hecho, parte de las cosas que empecé a ver en notificaciones cuando desperté fue en el grupo que tenemos, empezaron a mandar imágenes y yo, no, uh-huh. ¿De qué están hablando? Déjenme primero ver el video, y ya cerré WhatsApp y ya me puse a ver la presentación. Sí, es que yo iba por el desayuno, me levanté y de repente me llegó una notificación de Twitch de un canal de Pokémon. Y acá me dijo, yo tenía la idea de que era a las 10 de la mañana por alguna extraña razón. Y entonces me metí y sí, ya estaba avanzado el video porque eran de 17 minutos. Obviamente las primeras fueron noticias sobre los juegos ya existentes, sobre el Pokémon Unite, los personajes que van a venir. El Master X, también sobre los avances que tiene el juego de celular. El Pokémon Café, que puedes jugar en celular y en Switch. Van a tener una sección de envío. Y pues ya para cerrar dieron la información. Oye, ¿el Pokémon Go? El Pokémon Go, que llegó la séptima generación de Alola. Ya llegó Alola. Uh-huh. Pues ya teníamos algunos Pokémon ahí, pero ahora sí ya llegó con fuerza. Sí, solamente estaban las que eran evoluciones de los que ya estaban en el juego. Ajá, así es. Solo estaban las versiones Alola de algunos Pokémon. Y ahora sí ya liberaron la séptima. Esperemos que algún día terminen de liberarlos de la sexta o los de la tercera, que están pendientes todavía. A mí me causa un poco de conflicto que todavía hay un hueco en el espacio de Kecleon. Ajá. Uh-huh. Que esa generación se supone que la terminaron hace muchísimo y siguen sin tener una idea de cómo integrarlo. Se tardaron igual mucho para sacar a Smeargle y ahora no sé qué vayan a hacer con Kecleon. Uy, no sé si será cuando sacaron a Ditto, un programador dijo, es que ya hay un Pokémon que nadie ha encontrado. Y tú sacan, hijo, y fue cuando anunciaron la liberación de Ditto. Y pues como sabemos, Ditto, tienes que cazar muchos Pokémon hasta que salga uno que está transformado. Capaz si ese Lekion está así, nomás que no le hemos atinado la parte donde está porque no lo vemos. Está como flaqueado, pero bueno. Ahora ya lo saquen, nada más porque sí me causa conflicto ver tantos así, ya llena el álbum de estampitas y justo hay un hueco vacío. Con su numerito de la Pokédex nada más. Pero bueno, el video final fue la sorpresa donde nos dieron la información de que ya están trabajando en la novena generación de Pokémon, el juego que se llama Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, así lo tradujeron en inglés, Scarlet y Violet, y nos presentaron a los tres iniciales aparte de la región. La región creo que no han dicho nombre todavía, solo a los iniciales que aquí tenemos fue Coco, que es un cocodrilo de fuego, Esprigatito, que es un gatito de tipo planta, y Quaxly, un patito de tipo agua, que serán los iniciales de la próxima generación. Pero pregunta, ¿han confirmado los tipos? O sea, ¿sabemos si es solo un tipo o van a ser doble tipo? De las evoluciones no han dicho, de no, la claro, inicial igual sí. Que, claro, igual que Rowlet tenía al final dos tipos, sí. Estos igual tienen también doble, ojalá. Sí, podría ser. Están, veremos, porque los anteriores de Galar nomás tienen un tipo. Claro, es que yo creo que esto es, a ver, a mí la gracia me parecería que tuviesen doble tipo, porque lo de Rowlet que tuviese doble tipo me pareció un gran acierto. Y es verdad que estos parece que tengan doble tipo, o sea, el cocodrilo tiene pinta de ser tierra-fuego, Espirigatito probablemente puede ser planta-hada, o molaría, y el patito, pues, vamos a hacerlo un poco lo evidente, agua-hielo. Es que la mayoría en su evolución final han tenido dos tipos. En la primera generación solo Bulbasaur tenía dos tipos, que era planta-veneno. Pero los de Galar, por ejemplo, nomás tienen un tipo y nunca tuvieron segunda. Aquí de Fuecoco se ha dicho incluso, pues los teoristas, los que apoyan la teoría del horóscopo chino de fuego, dicen que se va a transformar en un dragón al final o en una serpiente para soportar. Hay una teoría que dice que todos los iniciales de fuego tienen que ver con el horóscopo chino. A Charizard lo ponen como dragón. A Cuilava lo ponen como ratón, es el de la tercera, al pollito de la tercera, pues como el gallo, y así sucesivamente. A Torchic. A Fennekin de la sexta lo ponen como perro, aunque se ve que es un zorrito. Ahí es donde mucha gente ya desestima su teoría, pero se siguen peleando. Sí, pero después tienes uno como Tepig, que es un cerdito, ¿sí? Y el cerdo también así es parte del horóscopo chino. Así es, ya. Litten. Litten, sí. O sea, el conejo también, todo. Pero veamos. Pero sí, esperemos que ahora sí estos sí tengan de Fuecoco. O sea, se ha dicho de todo, desde que fuego dragón hasta planta dragón, tierra fuego. ¿Cyndaquil entonces? ¿La evolución de Cyndaquil qué se supone que es? Según el rojo pochino. El ratón, ¿no? Se supone que lo pone como un ratón. Como una rata gigante. Cyndaquil sí tiene cara de roedor. Sí, de hecho lo ponen como Pokémon ratón en la Pokédex en algunas. Uh-huh. Por eso es lo que refuerzan esa teoría. Dice Lucas Arthur, Esprigatito, ojalá tu evolución no te convierta en un furro. No, eso sería un Digimon, ¿no? Algo que también he visto mucho es que algo que la gente no quiere, porque es algo que han hecho mucho con los iniciales de otras generaciones, es que la tercera evolución se mueve en dos patas. Algunos terminan siendo cuadrúpedos, pero dicen es que estaría muy padre que este gatito, cuando llegue a su tercera evolución, se siga manteniendo en cuatro patas y que no lo vuelvan a hacer alguien que está parado en dos patas. Ajá. Sí, lo que le pasó a Litten, precisamente, que cuando se transforma en su versión final. En Cinderor es un luchador. Ajá. Es un luchador riquísimo, pero su versión anterior es en cuatro patas. Sí. Que también de Esprigatito han salido, o sea, evidentemente creo que Esprigatito es el que más hype ha generado, es el que más le ha gustado a la gente, y por diferentes motivos ha tenido como mucho flujo de información en redes sociales, pues para empezar porque dijeron, ay, es que siempre volteen sus dibujos, que porque dicen que tiene un ojo chueco, y hay gente que está diciendo, pero qué fijados son, y otros están diciendo, no, es que ese es error de principiante y no lo puedes aceptar de una empresa grande como Nintendo / Game Freak. Y sí, tiene su ojito, está como que está muy... Uno de los ojos está muy cargado hacia un lado. Tendría que estar un poquito más centrado, pero yo no tengo problema. El dibujo se ve bonito y San se acabó. Sí, yo no lo había visto hasta que lo acabas de mencionar. Yo tampoco me había fijado en eso. Sí, yo me di cuenta porque empezó a ser motivo de plática y de hilos en Twitter. Pero está bonito. Y también está la otra parte, que es la gente que dice, claro, este es el Pokémon 420. Y ahora lo están le están haciendo fan art en donde básicamente va a evolucionar en una cosa como Snoop Dogg o algo así, fumándose unos churros. Sí. Okay. El entrenador es el que va a ser el ganón. Y más porque como que son, o sea, lo que se ha visto de los entrenadores en los personajes principales, como que van a ser miembros de una escuela, pero traen una especie de uniforme escolar con un escudo. Y dice Saúl X. Tú eres de allá, porque por lo mismo que dice Saúl X de aquí, todo el mundo apunta que la región está basada en España. Ojalá y en algún momento hagan de Latinoamérica. ¿Tú cómo ves? ¿Sí se ve inspirada en España esta región? Con lo que hemos visto. A ver, yo al principio cuando la gente empezó a decir es España, yo no me había fijado en el mapa, dije, ¿pero por qué dicen que es España? Y ya es verdad que si me pongo a mirar ya buscando cosas, y es verdad que la catedral que se ve con la Pokéball, eso es claramente la Sagrada Familia, o sea, claramente. Puedes, seguro, o sea, es que eso es así, la Sagrada Familia. Luego hay otras partes que puedes decir, ah, bueno, venga, se puede parecer al Parque Güell de Barcelona. Hay una parte que dices tú, bueno, pueden parecer las Islas Canarias. Claro, pero ya estás buscando diferencias, estás buscando similitud. Y luego hay una parte que, bueno, también te lo puedo comprar, lo de los molinos de viento. Se supone que en España no hay tantos, en verdad, ¿vale? Pero se supone que en España hay mucho viento y utilizaron mucho la energía eólica. Es verdad que cuando vas por carretera, en plan autopista, y atraviesas España de un punto a otro, hay muchas partes que hay un montón de molinos de viento, en plan eólicos, en plan eléctrico. Entonces, si es verdad que en ese sentido, pues puede ser, porque hay grandes hectáreas todos llenos de molinos de viento. Y hay letreros de Tauros Osborne. Sí, bueno, se me parece una fantasía. Y pero luego hay otra parte que puede parecer Ibiza, también así en plan rollo blanquito, o Mallorca. Pero te digo, ya es porque sabes lo que tienes que buscar. Si no, yo de primeras no vemos el mapita de España, y yo no hubiese asociado que eso es España. Pero también, o sea, siento yo que podría tener que ver con los nombres de los iniciales, porque fue coco, viene de fuego y de cocodrilo, o sea, palabras en español, vale, que así van a ser sus nombres. Pero ¿y el gato? ¿Y el pato? Esa es mi duda, que es Quaxly, que es nada más como de un quack, y un quack no es, claro, no tiene nada que ver con algo en español. En España, bueno, español, es que ahora bien, en España el gato, o sea, el pato hace quack, pero quack escrito con C. Sí, claro. Con lo cual no valdría, es que, tampoco. Sí, según lo que había leído, lo de la X es más por Don Quijote, porque supuestamente se usaba mucho esa X en un español muy antiguo. Quijote era con X, no sé si es cierto. Eso es lo que leí. A ver, yo lo he visto escrito con X, pero Don Quijote. O sea, que lo he visto. O sea, que imagino que lo de la X también será por los molinos de viento en relación con Don Quijote, por el aspa y toda la simbología, la lucha que tenía con los molinos de viento y tal. Que puede ser así, pero es porque ya sabes dónde tienes que buscar la referencia. Yo no lo hubiese visto. Sí, aquí Alejandro Guerra. Ya hemos tenido regiones inspiradas en Inglaterra, Hawái y China. ¿En China? Pues la de China. No veo por qué no habría de tomar Europa. Pues que de Europa ya tenemos tres. Carlos es de Francia, Galar es de Inglaterra, y si estás de España, pues sería la tercera. Prácticamente seguidas. Nomás la de Alola es la que se metería ahí en medio. No sé, habrá que ver cómo qué más desarrollan, pero a ver, tiene buena pinta, los gráficos están guays, y por lo que se ha visto en el trailer tiene pinta de que va a ser otra vez mundo abierto como el Arceus, con lo cual eso puede ser duro también. Y aquí ya viene mi bronca siempre con Pokémon, aunque el Pokémon Arceus, como te he dicho ya, es un juego que por lo menos tienes un poco de historia, no es el típico juego en el que te vas de tu casa para hacer tu aventura de Pokémon y demás. La historia del Pokémon Arceus, aunque el juego me ha gustado, sigue faltando profundizar en la historia, en los Pokémon. O sea, te sueltan, te cae un móvil así porque sí, todo pasa porque sí. ¡Ay, aquí estás! ¡Ay, toma esto! ¡Ay, ahora pasa esto! Que por eso supongo que quieren explorar todos esos puntos en la serie animada. Claro, pero tendrían que haberlo puesto también en el juego, sí. Claro, es todo como muy toma, y esto, y lo otro. Y tienes que hacer como un acto de fe todo el rato en el juego de Pokémon. ¿Que sigue siendo un gran avance con los juegos de Pokémon? Lo es, y lo agradezco mucho. Pero yo me esperaba una historia un poquito más elaborada. Y que aparte, al final, o sea, en la historia del juego de Arceus, de pronto sí me quedé pensando, bueno, y cuando se supone que resuelva la cosa esta del Rift, el niño va a regresar, ¿dónde va a quedar la onda de la rejugabilidad? ¿O el niño se va a quedar ya para siempre encerrado, atrapado en este mundo que no es su mundo? Y no, o sea, bueno, por lo menos hasta donde he jugado, que acabé la historia principal, el niño se queda ahí y sigue, o sea, tu personaje sigue ahí y tiene como todavía mucho por explorar. Seguramente van a venir más updates aparte del que ya pusieron, expansiones probablemente, pero pobre niño que se quedó en una época que no es la suya. Sí, pero tampoco te quedas tan traumado, ¿eh? Te quedas ahí sin más, viviendo la vida, comiendo la comida del señor, esta, como lo... Y que aparte podrías decir, es que yo extrañaría mi teléfono. El niño le mandan un teléfono. Es el único niño con teléfono de esa época. Y aparte la gente lo ve y le dice como, ¿qué es eso? Sí, es tuyo. O sea, nadie lo pela. Como, tú sabes qué hacer con ese aparato. Eres una persona rara. Sí, qué extraña cosa traes entre las manos. A mí lo que me ha molestado de esos juegos últimamente desde el Espada y Escudo es la música. O sea, hay ciertos puntos donde te pone la misma música como tonadita, como graciosa, de ese tipo Chavo del 8 de guau, para que como que es una escena graciosa, pero a mí me desquicia porque te saca de contexto. Le agradezco que en el Darceus los rostros ya tengan más expresiones, tu personaje ya se ve expresivo, pero siento que ya necesitamos voces de algún tipo. Se ve expresivo, pero parecen marionetas. La neta, las expresiones de los personajes en Arceus es como que tienen, cuando está sorprendido, es un sorprendido como, no sé, muy raro, muy falso. Tiene una cosa muy, muy extraña en la parte gráfica. Hay gente que es hater y nada más por ser hater dicen, ah, es que lo que lanzaron fue una versión beta, a ver si algún día sacan una versión terminada. Y el hecho de que anunciaran que esta nueva versión va a estar basada a su modo de juego en el Arceus es como de, ah, claro, el Arceus fue el beta para ahora sí lanzar un juego que va a estar mejor terminado con ese mismo sistema de juego. Yo no estoy peleado con, de hecho me encanta la idea del nuevo sistema de juego de mundo abierto. Sí, es que el sistema de juego es una gran mejora tanto para atrapar Pokémon como las batallas, o sea, el hecho de que te puedas mover alrededor de la batalla del Pokémon para ver mejor el ángulo, el hecho de que te puedas acercar al Pokémon a aventarle la Pokébola y agarrarlo, siempre habíamos pedido. Y que si te acercas Let's Go, Pikachu y exacto. Sí, o sea, son grandes mejoras que ya se pedían y que las consolas, o sea, si Nintendo en el Switch nos puede entregar un juego como el Breath of the Wild, ¿por qué la gente de Game Freak no puede hacer no algo similar o igual, pero que se acerque a eso? Porque es un juego de triple A que millones de gentes piden. Sí, en el Arceus hay un momento en el que ya puedes utilizar un Pokémon que te ayuda a volar para viajar más rápido en el mapa, y todas las texturas que ves a la distancia cuando vas volando se ven súper mosaico, sobre todo en el agua. O sea, en el agua ves como el mosaico repetido de un chorro de cuadritos uno tras otro, que no tendría por qué verse así. O cuando estás en la orilla, justamente la orilla del agua, y avientas un objeto, una pokebola. Avientas una pokebola para atrapar un Pokémon que está en la orilla del agua. La pokebola, en el momento en el que como que pasa por debajo de la superficie del agua, se ve pixelado, pero pixelado como si hubieras descargado la imagen en 10x10 píxeles o menos. Se ve una cosa rarísima y no. Se ve horrible, sí. No tiene mucho sentido que de pronto tengan gráficos así de mal trabajados. A ver. Sí, más para un juego triple A de que estás pagando $60 para algo, o sea, la gente de Nintendo sabe que si es un juego de Pokémon va a vender, pero eso no los excluye para no entregar algo de calidad, que es lo que la gente pide. Yo cuando vi eso de la Pokébola en el agua dije, ¿qué es esto? Porque ni siquiera se ve redonda, o sea, está cuadrada, ¿cómo una bola va a ser cuadrada? Ajá, parece como pixel art del que te venden en convenciones, hecho por fans. Wow, ¿y no se ha parchado eso? No, No, la única actualización que hicieron fue porque había, por ejemplo, un error en el que si querías atrapar a un Cherrim, si no me equivoco, no había manera de que se quedara en la Pokébola. Y lo malo es que atrapar a Cherrim es una de las misiones secundarias. Había un bug de con Cresselia que si no hablabas con no sé quién antes de capturarla también, ya no te dejaba avanzar en el juego. Sí, no, o sea, pero han arreglado ese tipo de cosas, pero en cuestiones gráficas, nada. Solamente la última actualización que hicieron, justo que anunciaron el día del Pokémon Day, fue que iban a aumentar o iban a incluir más, porque tienen como un nuevo modo en el que en el mapa general te avisan cuando en una de las diferentes zonas hay un outbreak de Pokémon. Entonces, en la zona en la que está marcada en el mapa, tú llegas y salen muchos del mismo, lo cual en automático se convierte atractivo para visitar esa zona, porque si salen muchos, entonces la probabilidad de que te salga un Shiny es mucho mayor. Y por ahí hay videos en los que incluso en el mismo como batch, en el mismo lote de Pokémon, salen incluso dos Shiny, ¿no? O incluso pueden llegar a salir, aunque esos son más específicos de zona, los alfa, que son los que tienen ojos rojos y que de cajón tienen estadísticas más altas que el resto de los Pokémon y son, evidentemente, son más fuertes. Entonces la gente busca que sea alfa o que sea shiny, y esto es lo que agregaron, nada más que hay más outbreaks. Entonces puedes ir a ver a buscar estas como manadas y tratar de atrapar la mayor cantidad posible para que en algún momento algún respawn del que acabas de atrapar termine siendo un shiny. Así es. Y otra cosa que mencionaron los que han visto las imágenes de promoción es esto de que mira, un juego de Pokémon ya conoció las texturas, porque ya se le ven en los uniformes de los personajes. Sí. Aquí en el chor se alcanza a ver algo así, igual en la mochila, porque igual en los anteriores, o sea, los símbolos que tienen en la ropa son parches muy, muy feos, mal acabados, que es como si hubieran hecho la la figura en chico y la quisieron ampliar y les quedó muy feo. Esperemos que ese tipo de detalles que no te merman el gameplay, pero te desaniman a la hora de estar ahí, por lo ya mencionado de que pues hay otros montones de juegos más baratos o incluso indies que no te dan eso siquiera, están mejor acabados. A ver, sí, a mí es que los gráficos, a ver, que sí, que son cosas que se podrían mejorar, pero es que yo creo que cosas dentro de la historia de Pokémon. A mí una cosa que no me gusta de los juegos de Pokémon, y en este juego no lo han corregido tampoco, es cuando hablas con un personaje, te da dos opciones de diálogo. Da igual lo que digas, es que da igual. Uh-huh. Es que va a suceder lo mismo, sí, todo el rato. O sea, ya, entonces esa parte es la que no me gusta. Me gustaría que, depende de lo que tú dijeses en el juego, un poco más de libertad de ir hacia un lado de la historia, ir hacia otro, en plan como tipo los Fire Emblem, que depende de cómo jugases, llegó un punto en el que la historia podía cambiar o de una forma u otra. Entonces, si eso lo siguen desarrollando o lo hiciesen en estos juegos, sería muy guapo, en plan de, joder, es que yo estoy jugando la versión de este, sería más rejugable Pokémon y lo harías más a tu bola. Y te crearías también una personalidad en tu personaje, o sea, le darías vida a quien eres tú dentro del juego. Entonces esa parte sería muy, muy guay que lo en la historia. Sí, eso sí, en la parte de los diálogos, sí, puedes apretar nada más el botón de avanzar, avanzar, avanzar, avanzar, porque no hay ninguna diferencia exactamente en lo que elijas decir o no. Sí, aquí Saúl XD, el único juego que ha tenido buena historia fue la Generación 5, la de Teselia Unova, como quieran decirle en español o en inglés, y pues en su momento solo quejas por la Pokédex del primer juego, que pues tenía la Pokédex incompleta. No la tenía incompleta, tenía puros Pokémon de su región. Hasta la versión, la segunda que sacaron, ya metieron la Pokédex nacional. Pero a mí como historia me gusta también la historia del Pokémon Sol y Luna. Sí. Con Cosmos. A mí me gusta la del 4. La del 4, la de no sé. No, esa es esa es la 5. De Perla. Perla y Diamante. Man. Que son los, pues todo lo del remake este que sacaron, y la de la región esta Isui, pues es la región previa a Sinnoh, sí, que es la de ahí. Sí, en la región, en la quinta región, pues ya le trataron de cambiar eso a la historia de siempre, ¿verdad? Que era un niño que trataba de ser maestro Pokémon y que se enfrentaba al equipo de siempre que quería gobernar el mundo. Aquí pues el equipo rival pues buscaba liberar a los Pokémon de su esclavitud, como que estaba contigo, pero que de hecho en su tiempo fue muy criticada y ahorita ya todos dicen que es la mejor de todas, pero pues eso depende de los gustos de cada quien, ¿verdad? Hay gente que está enamorada del oro y de plata por la historia y el replay valor, porque terminando el juego pues ya puedes ir a Kanto, peleas en Kanto, después te enfrentas a Red y pues es un momento muy épico, pero pues yo creo que en la generación que te tocó pues es de las que más te gustan. Sí, yo soy totalmente generación 1 y 2. Yo el Pokémon amarillo le tengo, yo creo que fue el que más horas le eché de pequeña, y Virginia y yo le jugábamos, nos pasábamos la Game Boy, íbamos jugando las dos y claro, teníamos a los Pokémon subidísimos de nivel, porque claro, cuando uno ha jugado a la otra era todo el rato, y teníamos grandes problemas con Charizard porque era intercambio con otra consola y no se hacía ni puto caso. Charizard hacía lo que quería y entonces estaba todo el rato, y decíamos, y es que le teníamos una manía a Charizard, era como el, bueno, no a Charizard de aquella, era Charmeleon, pero todavía no se había evolucionado, y tenía la pinta de, era el típico adolescente de que pasa de nosotras, y es que hacía lo que quería. Qué manía, qué manía, mi amor. Pero bueno, y estaba basado en el amarillo en la animación, ¿no? Le metieron algunos conceptos como el equipo Rocket, Jesse James aparecen ahí, se lo puedes utilizar a Pikachu, consigues los tres iniciales relativamente fácil. Y aparte en circunstancias como en la serie, o sea, si vas pasando por los momentos de la serie. Estaba muy guay, yo creo que para mí, y cuando sacaron el Pokémon Let's Go Pikachu, a mí me gustó volver a jugarlo. Sí, justamente, o sea, ver una versión actualizada de ese juego que tuviste hace muchos años. Claro, que en el fondo era lo mismo, le habían cambiado dos cosas, ¿sabes? Los gráficos, y me gustó mucho con ese juego, lo de poder jugar dos jugadores también, le dabas el mando al de al lado y con tu mismo Pokémon jugabas los dos a la vez, tenía su gracia, y que sacabas un Pokémon y podías ir como de, que no hacía nada, era solamente algo estético, sacabas a Snorlax y por ejemplo tu personaje se enganchaba como a la tripita de Snorlax y Snorlax iba andando y tú ibas como enganchado en él. O sacabas un Pokémon, iba detrás de ti andando contigo en el camino, que no hacía nada, pero era bonito de ver esas cosas. Sí, era lo único que podía estar fuera de la Pokéball. Eso también me gustó, y es algo que me hubiera encantado que tuviera el Arceus. O sea, porque a fin de cuentas, sí tienes la opción de sacarlos de su Pokébola, pero solo se quedan quietos. Si te alejas demasiado, regresan en automático a la Pokébola. Y salen para hacer una cosa, ¿sabes? O un gesto, o interactuar con él un ratito, pero no te va a caminar contigo en él. Entonces esas cosas estaban mucho. Sí, como en el Espada y Escudo, que está esa opción, pero pero creo que solo en la isla de la armadura, donde sacas el Pokémon y a uno, el que tengas en, como inicial en tu equipo, pero solo en esa isla, o sea, en ningún otro lado aparece. Vale García canjeó la ola en Twitch hace rato, pero no le hice caso porque llegó, me hizo hacer tarde. Vamos a hacer la ola nomás porque pagó, para que digan que sí lo cumplimos. Ok. ¿Listos? ¿Pero en qué orden? Vale. Eso. Y Alejandro Guerra quiere que alguien canjee para que cantemos el tema de Pokémon Latino Clásico. Pero dice que está en YouTube y la Covacha le contesta, puedes si tú crees poder, porque en YouTube están los Covachats para ello. Claro, yo un día escuché latino, hay diferencia, ¿eh? Justo eso estaba pensando, que debe ser interesante cómo era en España, cómo era acá. ¿Y tienen el Pokérap? En el Edwin, claro. Nosotros teníamos el Pokérap. Sí, pero creo que también es diferente el Pokérap. Oh. O sea, no cambiar el orden, porque el orden no puede cambiar porque está hecho el anime y tal. Pero claro, las entonaciones, por ejemplo, yo digo Pokémon, sé que está mal dicho. Uh-huh. Decís no sé. Pokémon. Pokémon. Claro, y los, como nosotros pronunciamos a los Pokémon, nosotros pronunciamos aquí el inglés como nos apetece. Bueno, pronunciamos cualquier cosa como nos apetece. Literal. Entonces cambia muchísimo. Lo que pasa es que por la tilde que tiene la palabra, tiene sentido que en España hayan adoptado es que tiene tilde, dice Pokémon. Y en teoría, aquí en México también sí, al principio, cuando como que no se conocía mucho, pero sí se fue trayendo un poco la idea de la pronunciación en inglés, que en inglés no tiene sentido que tenga tilde, nada más que dijeron, se ve bonito, vamos a ponerlo así. Pero pues pronuncian Pokémon, ¿no? Y terminó siendo el Pokémon. Es como lo mismo, acá. Yo digo Pokémon Arceus. Eso viene Pokémon desde Japón. ¿Cómo es el nombre? ¿La tilde viene desde Japón? Sí, según yo sí. Sí, es el logo no cambia. Así está desde Japón. Pero sí, básicamente el Pokérap va a ser prácticamente lo. Algunas partes entre medias que las canta. Bueno, aquí en España, imagino que ahí también. El Pokérap lo canta Mewt. ¿Qué? No. ¡Ay, tío! Y en la parte final es como su vocilla. El que hacía el doblaje de él es quien canta, sí. Ah, Meowth. Venga, chavales, sí, Meowth. Venga, chavales, que ya queda poco. Venga, dale, y te va animando. Un saludo y un agradecimiento a PT2DJ11 o PT2DJ11. Muchas gracias por el raid que nos acaba de mandar. Dice, ¿cómo va el stream? Muy bien, muchas gracias. Estamos platicando sobre el lanzamiento, bueno, más bien el anuncio de la nueva generación, el nuevo juego que va a salir este año de Pokémon. Un saludo. Saludos a todos los que están llegando por el raid. Muchas gracias por así andar es, por acá. Nos acabamos de enterar que el Pokérap en España lo canta Meowth. Cuando aquí son dos tipos genéricos. Sí, súper genérico. Bueno, aquí en México es el narrador, porque existe un narrador que al principio dice, nuestro amigo Ash Ketchum de Pueblo Paleta se encuentra en camino a tal gimnasio. Él es, esa voz es el que canta el Pokérap. No, aquí no, esa voz es una voz de un señor random, en plan señor de, pues hace sus aventuras, en plan voz de señor normal, y el Pokérap no es eso. Igual también es diferente, seguro, el lema del team. Ah, claro. El mundo de la devastación. Claro, es que bueno, tiene que ser diferente, totalmente. Dice que es Dani quien nos dio raid. Bueno, está bien, te diremos Dani. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias. Sí, el lema del equipo Rocket aquí tiene mucho que ver con la tropicalización que le dieron los actores de doblaje, específicamente Pepe Toño Macías, que por algo existe el Guajolote Macías, así se le conoce a Moltres aquí en México. ¿Cómo? El Guajolote Moltres. Macías. ¿Guajolote? Es que hay Guajolote. El guajolote es el pavo mexicano. Se le llama guajolote. Vale. Y hay un episodio en el que sale James disfrazado de Moltres. Trae un traje como de Moltres. Y en esa edición de lema del equipo Rocket, él dice que es el guajolote Macías. El guajolote porque es un ave que él dice que es un guajolote, y Macías porque es el apellido del actor de doblaje, que es Pepe Toño Macías. Guajolote Macías, así se le conoce a Moltres aquí en México. Sí, la tropicalización en ese conforme más pasó el tiempo, sí está muy cañón con todo lo del equipo Rocket. Ahora, hay una cosa que yo recuerdo como algo bastante, no sé, underground de la primera temporada, es había un cassette de canciones que incluía una canción de Misty, porque maldito corazón shipper mío, que obviamente eso era lo que más me importaba de Pokémon. Perdónenme por ser esa persona, en verdad, les pido perdón a ustedes tres y a todos los que me escuchan, perdónenme por ser la persona a la que solo le importaba Pokémon porque quería saber si Misty se iba a quedar con Ash, perdón. ¿Con Ash? Es que tiene pidiendo, una... Perdón, antes estoy pidiendo... Es que la relación que tienen al inicio de la serie totalmente apunta a que van a terminar siendo una pareja. Es que yo le liaba a Misty más con Brock. No. ¿Con Brock? No, es que al final Brock al final se va a sus cosas de alimentar Pokémon y demás y desaparece. Pero con Ash, ese es un... Sí, Misty lo tiene que hacer un hombre. No, en ese sentido, me refiero a que lo tiene que hacer madurar, porque Misty es una líder de gimnasio, es una, a pesar de que es una niña, es la más chica de sus hermanas, pero es una chica madura, o sea, es una niña madura, y Ash sí totalmente es un niño, o sea, lo vemos en su primer día llegando tarde y ahí en su pijama, o sea, todo meco, o sea, Ash tiene mucho espacio para desarrollar de muy niño a un personaje más maduro, y Misty la primera vez que la vemos ya es un personaje relativamente maduro, entonces sí. tiene un poco de sentido de que yo también los ubicaba, yo se decía como de estos van a terminar siendo novios o algo así, e incluso si hacen referencias a eso en algún momento cuando les dicen ustedes son pareja, y nada más se ponen rojitos, sobre todo Misty, y dicen no, ¿cómo crees? Y le pega o algo así. En la Liga Naranja, que es filler, hay mucha referencia. Hay un sujeto que estaba en un globo y tú posees algo más valioso que cualquier Pokémon, Ash, y dice, ¿qué es más valioso que un Pokémon? Y era como de... Y Jorge, ay, marcar este capítulo. Dice Elizabeth Ugalde, acaba de canjear el Hazlo Tuyo, Bart, y solicita que And cante el tema. El intro, porque el poker rap sí. No, el poker rap. Uh-huh. O sea, me estoy solo un cachito y si lo escucho de fondo, te lo digo, pero no me lo sé. Vale, es en castellano. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Por el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador. Tras mi gran prueba real, viajaré a cualquier lugar. Llegaré a cualquier rincón, al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. Hazte con todo, sí, seré el mejor al fin. Te enseño yo, tú a mí, Pokémon. Hazte con todos, Pokémon. Esa es la corta, la larga era más larga. Esa es así. Me imagino. Que está muy padre. Muy bien. Nunca había escuchado la letra. No, extrañamente no. Me sé el intro de Dragon Ball en versión español, pero nunca había escuchado la de Dragon Ball. A mí hay uno que me gusta mucho de Dragon Ball. Del de Luz, Fuego, Destrucción. Yo creo que es de los mejores que hay de Dragon Ball. Y ese es yo sé, decía solo de Aventura Mística. No sé. No, Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Uh-huh. Sí, yo solo sabía el primero. El Dragon Ball Z es el juego de destrucción. Sí, sí, el de Dragon Ball ya no lo recuerdo. La aventura mística. Aventura va a empezar. Intentémoslo con valor, unidos a Goku, no hay que temer, pues sus golpes y Kamehame, a todos respeto infunden, ya lo vais a ver. Vale, nosotros está ahí, no sabíamos qué decir, y ahí nosotros decimos una cosa muy rara. Intentémoslo con valor, unidos a Goku, no hay que temer, pues mis golpes, así, no decimos Kamehame, porque como aquí no decimos eso, decimos onda vital, no se podía meter onda vital en ese trozo de la canción. Me cuesta trabajo pensar que para alguien Onda Vital es el nombre de ese ataque. Ahí y Vital. El Onda era todo atrás. Esta pregunta que hace Elizabeth, que va enfocada a eso, de movimiento especial de videojuego al que bautizarían con su nombre. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, si, por ejemplo, un Kamehameha le podría hacer el Waco Kamehameha o algo así. Me imagino que por ahí va. No lo sé. Puede ser. El ataque super especial de Jorge. No lo sé. Luz Ultra. De Jorge el asesino, Creed o algo así. Sí, no. O sea, yo sí le cambio mucho de nombre a las cosas, pero nunca por mi nombre. O sea, por ejemplo, recuerdo que en el infierno de Dante, cuando cargas la cruz, yo siempre decía: hacia la luz te encomiendo, bendito seas. Juegazo. Pero no con mi nombre, ¿verdad? ¿Yo? ¿No? Es como ¿conocen la historia del Leroy Jenkins? Uh-huh. El de, no. Va por ahí, ¿no? O sea, ¿es de qué? ¿Warcraft? Sí, es de World of Warcraft, ¿no? O sea, que es un mono que se llama Leroy Jenkins y iba a pelear contra no sé qué enemigo superpoderoso y su grito de batalla era ese, el de Roy Jenkins. No, pero es que lo bonito es como que están haciendo una super planeación así de, tú vas a gilear hacia 2-3 rápido, en lo que te recuperas yo tanqueo y recibo un poco de daño. Después de eso alguien castea magia y entonces está así, pero diciéndolo todo en inglés, ¿no? Y entonces de pronto dice, ok, ya lo tengo. ¡Roy Jenkins! Y dice, oh Dios mío, ya entró, ¿no? Y se van todos siguiéndolo, es hermoso. No, creo que el mío sería Iztapalapa Smash. Fue lo que me acordé del gran All Might. El mío ya sé cuál es el de Street Fighter 2 de este guy, Alex Boo, así le decíamos. El Alex Boom, claro. Uh-huh. A ver, yo cuando me estreso digo, te voy a crujir. Pues, te voy a crujir y es en plan de... Muchas gracias por canjearlo. Sí. Esperamos que las respuestas hayan bastado porque pues no le pongo nombre a mi nombre. A tampoco. Yo me había imaginado el Anda Vital o algo así, pero... Pues, Anda Vital. Pues no había caído, la verdad, ¿no? Anda Vital. No suena tan... No suena tan golpeoso no. como otro. No. No hablando de anime de Pokémon, ahorita que hablamos, ¿vieron esta imagen de Ash Ketchum para el anime de Pokémon Viajes? perro, trae el Omnitrix. Trae tres Omnitrix, o sea, sí. ya va a pelear en la Liga de Campeones de allá de Galar. Trae su guante con la piedra para mega evolucionar, su pulsera con el cristal Z. Y su banda para mega evolucionar. Sí, y en el bolsillo la estampita de alguna virgen de Guadalupe o algo. Ya lo que le queda. Trae un escapulario de San Juditas. Sí. Que no, ay, le falta, no es el tener que una pistola la virgen de Guadalupe, pero... Ajá, sí. Fue a Oliver Atom. Ajá, esa Oliver ahí que salvó a la virgencita. No le pasó nada, lo salvó la virgencita de Guadalupe. Si es que, por ejemplo, en el juego de Espada y Escudo, pues nos quitaron las megas y los ataques con los cristales Z. Pero en el anterior, en la séptima generación, sí podías llevar tu Mega y aparte tu ataque con Cristal Z. No en el mismo Pokémon, pero sí en Pokémon diferentes. Claro. Aquí el equipo Dice para esta temporada es un Dragonite, es un Gengar, que es el que tiene el Gigamax. Trae a Lucario, que es el que trae la Mega. A Pikachu, que es el que usa con el Cristal Z que usó en la batalla final de la Liga de Alola. Trae un Farfetch, que es el Sir Farfetch, que es la evolución del Farfetch. ¿Y cuál es el último? Y un Dracovish, que es uno de los fósiles, el dragón, que es dragón agua. Wow. Que es uno de los Pokémon más raros porque le pusieron una cabeza de otro Pokémon a una cola que no le va. Es que esos fósiles, Jorge, haz de cuenta, antes en los juegos de Pokémon revivían un Pokémon fósil, ¿verdad? Con un fósil. Aquí quisieron hacer un juego tipo los esqueletos de los dinosaurios antes. Ya ves que encontraban cráneos y le ponían a un cuerpo de que no era. Es algo similar aquí, pero con Pokémon. Sí, ya lo vi, el color no tiene, pero nada. No, el color de la cabeza es como aqua, pero él es verde fuerte. No está padre. Sí, son un experimento fallido. Ok. Y eso trae, o sea, de todos los Pokémon que podría traer, decidió traer ese. En el juego es un Pokémon bastante bueno, porque su ataque es muy elevado y tiene una habilidad que si atacas con movimiento de agua hace más daño y su ataque principal es muy fuerte. Y aunque es un Pokémon relativamente feo, es muy querido por la gente, aunque no parezca. Ok, entonces lo veremos en Detective Pikachu 2. Ojalá. Que por cierto, mucha gente esperaba. A mí me cayó el 20 hasta que vi que la gente estaba quejándose de que en el direct, o por lo menos anuncio de Pokémon Day, dijeran que sí hay esperanza para tener un Detective Pikachu 2 y no dijeron nada. Y yo no puedo creer que tengamos Sonic 2, pero no Detective Pikachu 2. Sí, es increíble, ¿no? Lo rápido que salió Sonic 2. Y uno creería que por todo parámetro a Detective Pikachu le fue mejor. Se supone que hay alguien que la vio 9 veces en cine. Sí. Referencia muy local, supongo. Sí, sí, yo sí la entendí. Saludos pero, a la Lauki. Exacto, no creo que nos esté viendo, pero sí. Aquí estaba la única persona que conozco que podría entender esa referencia. Pero entonces, ¿por qué no hay Pokémon Detective Pikachu 2? Quiero más, quiero otros 50 segundos de Jigglypuff. O sea, voy a pagar ahí cine otra vez por 50 segundos de mi Jigglypuff tiernito. ¿Sabes que me den un micrófono para hacer tu voz? ¿Dónde ha estado eso 33 años de mi vida? Es que eso lo vendo yo en mi tienda. Es que lo abrimos el otro día y empezamos a hacer gilipollas con el micrófono. Te mando una foto el próximo día. Es que cantas y son unos como... Y empecé... Y es como... ¿Qué tengo el video en algún lado? ¿Y si le quitas el boom también es un plumón? No. Para los que se duerman. No da para tanto, pero está muy guay el micro, ¿Por qué nadie ha sacado eso? O sea, ¿por qué nadie ha sacado, aunque sea el plumón, aunque fuera del otro lado el plumón o algo así? Ajá. Porque yo, por la forma de micrófono, no podría estar el plumón en el boom, ¿no? Pero del otro lado, yo lo habría comprado así, pero tres veces lo presumiría cuando la gente viniera a casa. Mira, es mi micrófono de Jigglypuff. Sí, también suena algo que yo compraría. Sí. Sea Lucas Arthur, pero Sonic fue la película que salvó la pandemia. ¿Qué? O sea, ¿Sonic salvó a la pandemia o la pandemia salvó a Sonic? Ninguna de las dos me suena. Los fans salvaron a Sonic de que se viera como un erizo enfermo y mal coloreado. Y lo bueno es que reaccionaron yendo al cine pagando su boleto para ver la película. Sí, sí. Que yo lo agradezco mucho, nada más por este meme donde van en un barquito con James Marsden y dice: mira, Sonic, aquí me mató Jean Grey. Toda la existencia, todos esos millones de dólares valen la pena solo por ese meme. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya cumplimos con lo que teníamos preparado para este primer programa. Yay. Y vamos despidiéndonos así como estamos preparados a ver quién va a salir primero. Pues nada, chicos, un placer. Pero si algún otro videojuego habláis y yo conozco el videojuego, pues hablaré. Sí, es que yo soy mucho de Nintendo, en verdad. Lo que no es Nintendo no lo checo de tanto. Y ahora, como me regalaron mis padres un ordenador por Reyes, ahora tengo el Game Pass, con lo cual estoy entrando en el Game Pass. Y el Genshin Impact también, eso está bien. Y nada, chicos, pues un placer. Otro día pues seguimos hablando más de lo que surja y tal. Y a ver qué tal, qué sigue pasando con... Yo quiero una historia en la que pueda decidir mi propia aventura. Y Guaco tengo otra historia, Spider Gamez otra y Jorge otra. Y luego pongamos en común las historias de cada uno. Y que incluso no haya diferentes ediciones, sino que el Pokémon exclusivo de cada edición no dependa de Púrpura o Violeta, sino de la historia que tú hayas hecho. Eso sería muy guay. Ojalá. Y nada, yo en redes sociales, pues la señorita Melón, escribo poco, tanto en WhatsApp como cualquier lado, yo soy más de stalkear, y comparto muchos retweets, como dice Vale. Esa es mi existencia. Muy buenos. Muchas gracias, Ant. A vosotros, chicos. Bueno, pues vamos a ver de qué hablamos la siguiente vez. Justo Nintendo es donde tengo una debilidad. Me gusta mucho la idea de Ant, de historias mucho más personalizadas. Diría que a lo mejor el Switch no lo aguanta, pero luego me acuerdo que uno de los mejores juegos personalizados salió para Wii y era Silent Hill Shattered Memories, y nunca nadie ha utilizado máquinas superiores para una cosa tan buena como eso. Entonces igual el Switch nos acaba dando escuela de cómo personalizar cosas, ahí donde los otros ya se rindieron. Vamos a ver de qué hablamos en las siguientes ocasiones. Si alguien sabe cómo hacerme bueno en Genshin Impact, ayúdenme, por favor, porque si es como de... ¡Ay, me gusta mucho el juego, pero soy malo! O sea, soy malo. Estoy en una parte donde investigo por qué murió Rex Lapis y tienes que matar a unas bolitas en menos de un minuto con 20 y no puedo. O sea, ya sí soy el más manco aquí, sin duda alguna. Entonces, si alguien tiene una idea de cómo hacerme mejor en eso, se los agradeceré. Y hasta la próxima. ¿En redes sociales, Jorge? Ahora, bueno, Grive03 es mi Twitter, y ahora Instagram y TikTok es lo mismo, pero le ponen una J antes, o sea, JGrive03, tratando de estandarizar un poco mis redes. Ok, muchas gracias, Jorge. A mí me encuentran como Skywaco en todos lados. Les diría que, o sea, sí tengo TikTok, pero la neta es que tiene mucho que no subo nada, pero principalmente igual en Twitter y en Instagram estoy como Skywaco. Y qué bueno que Ant menciona que le regalaron el Game Pass, porque platicábamos también de dar recomendaciones, y yo les dije: miren, yo voy a recomendar cosas de Game Pass, porque quien lo tenga ahí tiene un amplio catálogo y va a decir: ah, entonces no tendría que comprar un juego nuevo. De entrada, creo que la primera que recibiría las sugerencias que yo tenga que aportar sería Ant, que tiene su Game Pass y anda... El juego de cortacésped. El del cortacésped. Ya estoy enganchada. A mí ya me tienes ahí con el cortacésped. Platicaremos del catálogo de Game Pass, de lo que ya tiene, y obviamente de cosas nuevas que vayan saliendo, y ahí les vamos contando qué nos parecen. Pues ya, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición y nos vemos dentro de 15 días. Así es, muchas gracias. Soy Spider Games, así me pueden encontrar en las redes sociales. Este programa en primera ocasión lo vamos a hacer quincenal, cada 15 días, por cuestiones de logística, pues principalmente mías, una disculpa, pero vamos a ver qué sale. Dentro de 15 días, pues les avisaremos, va a ser la misma temática, noticias, un certificado Cobocho, donde les vamos a recomendar algunos juegos que pueden tener en la actualidad, y el tema principal. Recuerden seguir en los programas de La Covacha, el lunes de La Covacha Anime a las 9 de la noche, martes La Covacha en vivo, Día de la Mujer, vamos a tener este martes. Ay, sí. Miércoles van a recorrer las ñoñoticias para las 9 de la noche, hay jueves de ñoñonautas, los viernes de los cómics de la semana a las 9 y media, y Covachando, donde ahora sí estaré a las 6 de la tarde, aunque me digan traidor. Y domingo cerramos con La Covacharla de Star Trek. Y próximamente, si tenemos algún programa especial, se los haremos saber. Sigan las redes de la Covacha, en especial la nueva de Twitter, MX La Covacha, ya que un niño de 13 años nos hackeó la original. No es cierto, subimos un meme de mal gusto al parecer y por eso no estamos cancelados un momento. He visto memes de peor gusto y no nos han cancelado por esos. ¿Cuál fue el meme que subisteis? Es que no. Yo no lo subí. ¿Quién lo subió? Es que no sé qué meme fue. Según yo todavía viven en Facebook y en Instagram. Sí. Intenté buscarlo en Facebook y no, es que hice, empezaba así a hacer scroll y no vi nada. Como que dije, es que esto es denunciable. Que igual es que no era denunciable, pero Twitter se puso muy... O sea, no sé, como que dijo, ay, sí, estamos muy sensibles. Era de la película de Joker, sí, eso sirve para ver cuál no denunciable era. Vale, pero se supone que para que eso en Twitter, alguien se tiene que quejar, es la historia, Twitter creo que no... Es que... O sea, creo tienes que reportar, porque yo he reportado a gente en Twitter, sí, y tienes que reportar, y Twitter cuando tú reportas, ellos investigan, o sea, ven si es reportable lo que tú has puesto. O sea, que alguien se tuvo que... Fíjate que creemos que coincidió con el asunto de la guerra con Rusia y con Ucrania, porque empezaron a quitar muchas cosas relacionadas y el meme se relaciona de cierta forma en el texto. Entonces no sabemos si fue un error de ese tipo y pues se anda negociando todavía. Puede ser. Tenemos que pagar el rescate. Sí. El señor Putin se enojó con nosotros, pero bueno. Hay que pedir una orden de vida de la cuenta, que salga una foto con un periódico. Así es. Bueno, muchas gracias a Waco, Jorge. Nos vemos dentro de 15 días o cuando se... alineen los astros otra vez. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Bye.